Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos al nuevo programa, a La Rosa de los Vientos, en la segunda edición de este fin de semana. Gracias a todos por estar ahí. Nos escuchéis bien en directo o bien en diferido a lo largo de la semana a través de los podcasts de internet, porque sois miles los que lo hacéis a través de estas modernas tecnologías que nos está brindando la fantástica era digital. Miles y miles sois los que nos escucháis. De hecho, una semana más, esta, nuestro programa ha sido el más oído en castellano en todo el mundo a través de internet. Así lo dicen los diferentes contadores que existen, bien sea a través de OndaCero.es o a través de cualquiera de las decenas de portales que ofrecen este programa en diferido. Y si conseguimos esa extraordinaria difusión es gracias a un excelente equipo de colaboradores y a una forma de plantear los temas en diferente. Hoy queremos volver a demostrarlo y lo hacemos gracias a los siguientes contenidos. Tenemos tertulia, Zona Cero, con multitud de noticias interesantísimas a comentar con Jesús Callejo, con Carlos Canales. También se incorporará al comienzo del programa Jorge Manuel Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Sindonología. Y es que este fin de semana se ha presentado en Valencia un documento que demostraría la antigüedad y quizá también la autenticidad del Santo Grial que se conserva en esta ciudad. Además, Carlos Canales nos va a hablar de las hormigas robóticas. Van a construir edificios en Marte, así como suena. Es un proyecto fascinante. Como fascinantes son una serie de hallazgos que se están llevando a cabo en el mundo de los combustibles alternativos, o mejor dicho, en relación a una forma distinta y alternativa de obtener combustible, por ejemplo, a través de un hongo que produce diésel. También os vamos a hablar sobre los 50 inventos más importantes del año y del asesinato del inventor de un nuevo sistema de producción energética. Asesinato más que sospechoso. También vamos a hablar de los fenómenos extraños que se producen en la mansión de un millonario británico. Un tema sorprendente. Tan sorprendente es la virulencia de los fenómenos que se producen allí que los habitantes de la casa se han visto obligados a dejar la vivienda. Por cierto, recordaremos los 70 años de la Guerra de los Mundos, de la mítica retransmisión de Orson Welles en la radio, en ese relato en el cual se explicaba que una flotilla de naves extraterrestres invadían la Tierra. Muchos creyeron, muchos de los que escuchaban, que era real, que era un relato sobre algo que estaba ocurriendo en ese momento. También os vamos a presentar los datos de una encuesta realmente interesante sobre creencias en España. Y atención también a un caso interesantísimo que se ha producido en Estados Unidos. Es el de la curación de un enfermo de SIDA. Podría ser la primera pista para solucionar un gravísimo problema. Ha sido de forma sorprendente y a través de un trasplante de médula. Después tendremos otras noticias, las que nos ofrece Martín Expósito en el termómetro de la Tierra. Nos va a contar cómo más políticos niegan la realidad del cambio climático. Debe ser otra de las plagas que trae el calentamiento global. Como decimos, es la información, una de las informaciones que nos va a traer Martín Expósito. Abrimos también la biblioteca de Laura Falcó Lara. Hoy hablamos de la Biblia satánica, la mítica obra de Anton Sanzor LaVey, uno de los personajes vinculados a la Iglesia de Satán, uno de los personajes más siniestros, extraños y llamativos del siglo XX. Además, escucharemos el relato El Purgatorio. De entre vuestros relatos, de los que nos enviáis a rosa.vientos@ondacero.es, en las voces, en esta ocasión, de Paco de León y Elena Redondo. Los 32 rumbos de Josep Guijarro. Vamos a explorar Turquía en su compañía, intentando descubrir cosas diferentes. Y cara B, os hablamos del contenido de las revelaciones efectuadas por un arquitecto que estuvo en Madrid, hablando de las incógnitas de cómo cayeron las Torres Gemelas. También os vamos a hablar de algunas noticias inquietantes que han aparecido en algunos medios respecto al futuro del mundo. Nuestra dirección de correo electrónico os la recordamos, como siempre, a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Todo el equipo preparado, Sergio Monfort al frente a parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. La 1:10 se encienden los motores, viajamos rumbo a Marte, a Valencia también, pero siempre a partir de los estudios centrales de Onda Cero en Madrid. Comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Lidicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Con Carlos Canales, muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Callejo. Hola, muy Bruno, buenas. Muy buenas noches. Y Martín Expósito. Hola, ¿qué tal? He traído el 40% de etanol que me pediste y el 60% de agua para... No sé qué vas a hacer, Bruno, luego nos cuentas, ¿no? Con tequila. Sí, alquimia del siglo XXI. Bueno, bueno. Desde luego. Bueno, yo me traigo todas las hojas de menta. A lo mejor le da un color. He oído tequila. La tequila convertido en diamantes o como instrumento para fabricar y crear diamantes, una auténtica forma de alquimia del siglo XXI. Bueno, ahora hasta los cadáveres, ¿no? También, también se están convirtiendo en diamantes. Pues me llevo las hojas de menta. Y es que hoy va a haber mucho de inventos, de descubrimientos, de avances, porque muchas de las noticias que tenemos en la tertulia esta noche tienen que ver con eso, tienen que ver también con el futuro y pasado. Pasado, por ejemplo, sobre algunos inventores de los que vamos a hablar también. Graham Bell está de moda. Toda una campaña de televisión, pues hoy vamos a desmontarla un poquito, ¿verdad? Eso hazles daño, hazles daño. Y también por vamos favor, a hablar de los descubrimientos actuales. Carlos, oye, ¿has ¿alguna? Hablado con los que patrocinan el anuncio que vas a triturar? Te no, digo, porque no, como no, somos no. El programa más oído en castellano del mundo, aprovecha que paguen y ya está. Esto va a tener más audiencia que ese anuncio. Yo conozco a alguien que colaboró en la marca final de esa pues de esa empresa. Alguien me tiene que explicar por qué aparece Graham Bell parecido a Darwin, pero bueno. Primer dato. Porque... No, es por empezar por algún lado. Por empezar por oye, algún ¿sabéis lado? Lo de Alanis El Mono y Darwin, ¿no? Eso es cierto. La etiqueta de Alanis El Mono de Darwin, como si fuera un mono, es una caricatura del propio Darwin, en forma de mono extraño y grotesco. Sí, para reírse de él. Para lo que intentaban, una caricatura de él, ¿verdad? Sí, porque esto es como la idea de Murphy, el que ríe el último es el que piensa más lento. Y el primer tema, porque nos va a llevar también a Valencia, con el que estamos, Jesús, fascinante, la aparición de un documento medieval que demostraría que el Santo Grial fue enviado a España y que, en cierto modo, sería auténtico, por lo menos respecto a su antigüedad, nos acerca mucho a los tiempos de Cristo. Sí, es verdad. Siempre se ha dicho que el Santo Grial, que está en Valencia, no se sabrá nunca si fue el auténtico, si fue el que le sirvió a Jesucristo en su última cena, pero desde luego es el que tiene más antigüedad de la decena de griales que están repartidos por todo el mundo. Entonces, de todos ellos, ya sabéis que hay uno pues en Inglaterra, hay otro en Génova, otro en Francia, bueno, pues el de Valencia es el que tiene todas las características que le dan esta credibilidad. Y en este congreso que se ha hecho en Valencia, este fin de semana precisamente... El primer congreso internacional es Valencia, la ciudad del Santo Grial. Exactamente, pues se han aportado datos y documentos que acreditan lo que ya se sabía, pero faltaba el aporte documental. Y ese documento del siglo VI nos está indicando de que el Santo Grial, el que está en Valencia, es el más antiguo de todos ellos, el más antiguo a nivel cronológico. Vamos a hablar con el responsable de este congreso, que es Jorge Manuel Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Sindonología. Ya nos escucha desde Valencia. Jorge Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como decía Jesús, un documento extraordinario el que se ha presentado entre las muchas informaciones que se han dado a conocer en este congreso, pero ese documento, la verdad es que va a dar muchísimo que hablar en el futuro. Bueno, es que en realidad se han presentado bastantes cosas. Yo empezaría diciendo que, bueno, sí, hay una de las investigadoras, que es una norteamericana, Janice Bennett, pues ha presentado pues la transcripción de un documento que es exactos. Es una transcripción posterior que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, precisamente, pero habla de un documento pues muy antiguo en el que recogería documentalmente pues lo que la tradición dice, que San Lorenzo habría traído a España el Santo Cáliz y lo habría mandado a su patria precisamente para liberarlo de la persecución de Valeriano. Pero yo creo que hay una cosa que está clara, yo estaba escuchando atentamente, y es que lo que determina la antigüedad del Santo Cáliz no es ningún documento, es el propio Santo Cáliz, porque es que arqueológicamente no hay ninguna duda de que estamos ante una pieza que está en realidad formada por tres partes, pero la parte superior, que es una especie de tazón sin asa, yo creo que es la forma más fácil de que la gente lo entienda, pues está datado perfectamente desde el punto de vista arqueológico, porque es un vaso murrino que dejaron de hacerse en la primera mitad del siglo I. Por tanto, se sabe que es de esa antigüedad, independientemente de que lo diga un documento o no. Lo que no se puede probar nunca es que fue usado por Jesucristo, evidentemente, porque científicamente no se puede probar que una cosa que yo usé hace 20 años la pudiera usar yo. O sea, eso no se puede probar de ninguna manera. Pero hay clara entre el tiempo, el que ha sido datado arqueológicamente, y la época de Jesús, que, bueno, sin ese paso previo sería imposible ir más lejos, claro. Claro, eso tiene... Vamos, es que eso, dijéramos que no lo ha discutido nunca nadie. Es decir, que desde que estudio hace 50 años no se había rebatido por nadie, pero una de las cosas que nosotros queríamos que en este congreso se tratara de una forma diferente. Es decir, sobre Santo Cáliz se ha escrito mucho, pero siempre a nivel personal o investigadores, pero nunca se había hecho una discusión al respecto, y en ese sentido este congreso es muy interesante, que nos ha permitido pues que especialistas de diversas partes trataran el tema, y desde luego ha habido una unanimidad, vamos, hasta el punto de que se han destacado aspectos de la historia del Santo Cáliz, pues muy curiosos. Por ejemplo, por destacar algo, la aportación del historiador alemán que ha intervenido, Michael Hesemann, lo que ha demostrado, pero vamos, yo creo que sin ninguna duda, es que las leyendas medievales hablan del Cáliz que está en Valencia, pero vamos, es que desde describir el sitio de San Juan de la Peña, hablando de la habitación con las dos entradas, ha hecho un paralelismo absoluto. O sea, Anfortas, que es el rey pescador, por ejemplo, que sale en las leyendas medievales, es Anfortius, que es Alfonso el Batallador, que efectivamente tuvo una herida en la pierna, como sale en el Parsifal, del que se dijo que era muerto porque era un rey legendario, efectivamente, pues lo mismo. Habla de que el lugar donde se encontraba el cáliz se llamaba Montsalvat, dicen las leyendas medievales, y resulta que en aquella época el monte donde está San Juan de la Peña, que era el hogar del Grial en este siglo XI y XII, pues es nada menos que se llamaba entonces Monsalvatoris, que es el Montsalvat. O sea que Himmler, que buscó en Montserrat el Santo Cáliz, se equivocaba, porque no era Montserrat, era Montsalvat, y Montsalvat era Montsalvatoris. Pero infinidad de cosas, o sea, ha habido una cantidad de datos abrumadora que demuestra sin lugar a dudas de que las leyendas medievales no son tales leyendas, son narraciones que tienen precisamente como modelo de inspiración un cáliz que se encontraba allí y que es el mismo que está en Valencia, porque eso no hay ninguna duda desde el punto de vista documental. Está documentado desde que el rey Martín el Humano se lo lleva al Palacio de la Aljafería de Zaragoza y después Alfonso Magnánimo lo trae a Valencia. O sea que, por ejemplo, esto es un dato muy muy interesante que nunca se había tratado desde ese punto de vista. Es decir, las leyendas no son tales leyendas, son narraciones y describen un objeto real. Y además dicen cómo es, dicen que es de piedra, dicen que refulge y cambia de color, que tiene inscripciones de pie. O sea, es que hay tal cantidad de datos que, eso se llevó una ovación espectacular. Tuvo que hacer un extranjero, ¿verdad? Porque si no, si hubiera dicho en español, nadie le hubiera hecho caso. Siempre pasa igual. Creo que hay otra de las revelaciones de este congreso, es que hasta ahora siempre se pensaba que San Lorenzo, el que trae el Santo Cáliz de Roma hasta Huesca primero, se pensaba que era de Huesca, y resulta que no, que él nació en Valencia, con lo cual ahí se desmitifica, ¿no? Eso ha sido, efectivamente, esto es una polémica de que, por lo que se ve, viene de siglos, porque últimamente hemos estado repasando este tema, y no hay ninguna duda de que la procedencia de San Lorenzo es de Huesca. Lo que diría este documento, que es un documento atribuido a San Donato, es que, en realidad, habría nacido casualmente en Valencia. Es decir, no es que la familia fuera de valenciana ni nada de eso, sino que, huyendo de una persecución anterior, pues se habían recalado en Valencia y el niño había nacido aquí, aunque no se quedaron aquí. Es decir, que dijéramos que fue casi casual que San Lorenzo naciera en Valencia. De hecho, las fuentes más antiguas no dicen de dónde procedía. Y la verdad es que lo que ha expuesto Yanis Benet es que eso tiene su explicación, porque la idea de que lo que dice la tradición es que San Lorenzo habría sido el diácono del Papa Sixto II. El diácono era como su secretario particular en aquel momento, no había cardenales, nada de eso, estamos hablando del siglo III. Y evidentemente pues era su mano derecha, era la persona encargada de distribuir el dinero entre los pobres y por otra parte era encargado de la liturgia, es decir, que tenía importantes funciones dentro de lo que era, dijéramos, pues el obispo de Roma, lo que era, iba a decir arzobispo, pero no existía entonces todavía eso, ¿no? Y, es decir, no tenía el concepto que nosotros tenemos ahora de lo que es un arzobispado, ¿no? Bueno, pero efectivamente, San Lorenzo, pues, ¿y por qué habría recalado en Roma? Entonces, este documento lo que dice es que, pues, conoció al Papa Sixto II en una visita a una tal Osca, que era capua, es decir, pero es Osca no Huesca, España, sino Osca en Italia. Es decir, que dijéramos que cuando las fuentes italianas no dicen que es de Italia, ni dicen que es de España, ni dicen que es de Valencia o de Huesca, etcétera, es porque realmente había estado un poco embrollada la cosa, pero todo tiene su explicación y este documento pues más o menos explicaría todas esas incongruencias aparentes, dándole un sentido bastante normal a casi todo. O sea que ha sido efectivamente una aportación interesante. Jorge Manuel Rodríguez, la Iglesia, ahora que hemos mencionado al arzobispado, hace no mucho la visita del Papa, bueno, pues también supuso dar cierta notoriedad o una gran notoriedad a ese cáliz que se encuentra en Valencia. Ante vuestras investigaciones, ya sabes que, y sabes tú perfectamente que eres uno de los máximos expertos en el mundo en la Sábana Santa, en el sudario de Oviedo, sabes de la ambigüedad a veces de la Iglesia respecto a este tipo de reliquias. En el caso del Santo Grial, ¿cuál es la posición de la Iglesia? Bueno, pues una posición, yo tengo que decir que no es que sea una posición ambigua, es que cuando hablas profundamente con estos temas, con los encargados de estas reliquias, te dicen, bueno, es que la Iglesia no tiene por qué crear dogmas de fe donde no existen, es decir, que los dogmas de fe están, son los que son, y el credo es el credo, pero uno no tiene obligación de creer que una cosa sea una reliquia auténtica, porque eso no es competencia de la Iglesia, y tiene su lógica, y a mí me parece muy bien, una postura que me parece estupenda, si, ni es obligatorio creer, ni es obligatorio no creer, y que se deja libertad absoluta en las cosas que son libres para creer o no creer, no es una cuestión de creencias profundas, ¿no? Sin embargo, lo que sí que tengo que decir es que nos ha sorprendido una vez más, porque en el caso del sudario Oviedo pasó, en el caso de la Sábana Santa, pues yo no tenía una relación directa con los, bueno, con los investigadores sí, pero no con los que autorizaron la investigación, pero yo no he visto nunca en ese sentido nada de oscurantismo ni nada de esto, ¿no? Y entonces, hombre, sí hay que vencer a veces las resistencias normales de las instituciones que llevan tantos siglos y, bueno, pues se funciona un poco pues por inercia, ¿no? Y a veces pues romper una actividad que es la cotidiana de todos los días y haciendo cosas extraordinarias, pues después de, pues yo les he chocado un poco porque uno se acostumbra siempre a hacer lo mismo y eso de salirse de la rutina, pues un poco raro. La verdad es que no hemos visto oscurantismo, todo lo contrario, ¿eh? Es decir, hoy precisamente el deán de la Catedral de Oviedo, de Valencia, estoy pensando en el sudario, el deán de la Catedral de Valencia, por ejemplo, ha dicho que era absolutamente partidario de nuevas investigaciones. Entre otras cosas porque el arqueólogo de Zaragoza, que es el que Martín Bueno, que es el que estaba precisamente confirmando que la investigación que se hizo en los años 60 es perfectamente válida hoy en el día, lo que le ha dicho es que hoy había técnicas que permitirían afinar más, es decir, que esa horquilla de años que podría tener existencia o haberse creado esta copa, pues hoy día se podría afinar, incluso se podría intentar buscar la procedencia de la piedra, en fin, que hay técnicas que son muy interesantes. A lo mejor no daban ningún resultado, pero podrían afinar mucho más la cosa. Y ha dicho que él era absolutamente partidario de hacer investigaciones, o sea que no de ese oscurantismo nada. Sí, y yo quisiera destacar, no sé si tengo mucho más tiempo, pero yo quisiera destacar un detalle que ha sido realmente espectacular. La historia de que San Lorenzo trajo de Roma a España tendría un fallo gordísimo si no se pudiera demostrar de ninguna manera que el cáliz de la última cena estaba en Roma. Bueno, pues una de las aportaciones más interesantes que he visto en mucho tiempo es que resulta que la plegaria eucarística, es decir, el texto con el que los papas celebraban la misa en Roma, es el llamado canon romano. Esto se ha estudiado el canon romano desde el punto de vista litúrgico por lo que se ve, yo soy especialista en esto, pero la explicación ha sido magnífica, lo he entendido muy bien, la plegaria eucarística 1, que ahora están los misales, el canon romano, se había estudiado desde el punto de vista litúrgico. Cuando se llegaba a una frase, ningún historiador ni ningún estudioso la comentaba. Y resulta que es la frase clave, porque lo que dice es, literalmente, traduzco, no lo voy a decir en latín, sino directamente en español, como debería leerse. Lo que dice es, en el momento de la consagración, que Jesús dice, tomando este mismo cáliz que conocéis, en sus santas y venerables manos, es decir, preclarum, que es decir, conocido, famoso, y dice en estas mismas, este mismo cáliz, etunc, en latín, etunc, es el et, no es un ni, porque está delante del unc, si hubiera estado delante del accipiens, pues sería simplemente una I copulativa normal. Pero resulta que, claro, los latinistas lo que nos dicen es, si existiera algún documento en aquella época pudiera decir que el cáliz estaba en Roma, tendría que ser ese. Pues vas, lees y lo pone. Es decir, qué curioso, que esto sí que es, aparte del valor litúrgico, lo que se quiera, lo que está claro es que hay un documento fehaciente de que en los primeros siglos se pensaba que el cáliz de la última cena estaba en Roma. Y eso explicaría la tradición, y desde luego lo que es muy interesante es pensar que ese mismo cáliz que acaba durante la invasión musulmana en los Pirineos y que origina las leyendas medievales, ese cáliz no es español ni es de la Edad Media. Es una copa del siglo I o anterior y procedente de Oriente. O sea que todo concuerda perfectamente. Jesús. Sí, bueno, pues prácticamente me lo has respondido. Un poco te iba a comentar eso. Si después de los años 60, cuando hace esta investigación, el profesor Antonio Beltrán lo determina, bueno, que tiene tres partes, porque muchas veces cuando se habla de Santo Cáliz, la gente asocia la imagen, claro, del Grial de Valencia, pero realmente la parte dice, superior. Eso no puede ser, claro, evidentemente, porque está haciendo la reliquia del relicario. Claro, porque se sabe, gracias al estudio que hizo Antonio Beltrán, que tanto el pie como las dos asas es de una manufactura medieval, es muy posterior, ¿no? Pero realmente el ágata es lo que estaríamos hablando entre el siglo II o el siglo I, aproximadamente, es decir, de la época de Jesucristo. Se ha hecho una investigación posterior, porque claro, estamos hablando de un estudio muy antiguo, de los años 60, donde de alguna forma corrobore toda esta investigación que hizo en su momento Antonio Beltrán. Pues este era precisamente uno de los intereses de este congreso, y lo que se ha dicho, vamos, o sea, los arqueólogos estaban totalmente de acuerdo en que esa datación se puede seguir manteniendo perfectamente, o sea, que ese es un tipo de vaso que deja de existir, deja de realizarse en el momento que se piensa que es mucho más barato hacerlo de pasta vítrea y que en vez de tallar una piedra. Pero que es curioso encontrar, por ejemplo, hemos visto algunas fotos de dos copas exactamente iguales de piedra, una piedra semipreciosa exactamente igual que el nuestro, pero el Museo Británico y datados entre el año 1 y 50 después de Cristo, o sea, exactamente la fecha que toca. Y claro, es que no hay contradicción ninguna, es que está datado perfectamente porque existen otros objetos iguales. Y yo quisiera terminar por lo menos diciendo una cosa, y es que siempre se siento que hay otros cálices que pueden ser. No es verdad, porque hay otras piezas que se dicen, pues el caldero de no sé dónde, tal cual, eso no puede estar en la última cena, nada. Es decir, que puede ser otra cosa, pero la última cena tiene que ver. O, por ejemplo, pues el Santo Grial gallego, bueno, pues es de un milagro eucarístico medieval que no tiene absolutamente nada que ver con la última cena. O se habla, por ejemplo, de, pues yo qué sé, la copa de Antioquía, pues bueno, pues efectivamente se sabe que es una copa bizantina del siglo III, que tiene capacidad de dos y además de plata repujada, o sea, eso en la vida pudo estar en la última cena. Es decir, todos los objetos que no pueden ser, se sigue diciendo que pueden ser, y el único que puede ser, se dice que podría no ser. O sea, es que es curioso porque parece que, si queremos ser un poquito serios, lo que hay que decir es que el único que puede ser es este, y además no hay ningún otro. Y vosotros acabáis de efectuar este congreso en donde habéis presentado todavía más pruebas para sostener las informaciones que ahora en este congreso se han expuesto y que vienen a avalar esa autenticidad. Jorge Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en la Rosa de los Vientos. Y solo una cosa, déjame decir una cosa porque es que va a ser noticia mañana en todos los sitios. Una de las conclusiones del Congreso ha pedido que, aunque solo sea porque este cáliz es el origen de la épica occidental, merecería que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad, y se va a solicitar, ¿eh? Pues ojalá que sea aprobado como tal, como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, porque yo creo que se lo merece, como se merece todo nuestro respeto y nuestra cita y nuestro agradecimiento hacia vosotros, hacia el Centro Español de Sinología y hacia los responsables de este congreso, que nos hayáis brindado esta información, primero a través del congreso y después aquí a través de este programa de radio. Jorge Manuel, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, muy amables. Gracias. Esta es la primera de las informaciones. Este fin de semana se ha dado a conocer este documento y otras informaciones más respecto al cáliz que se conserva en Valencia. Pero tenemos muchas otras noticias de Valencia. Como decíamos al comienzo, nos vamos a Marte, o por lo menos hasta ahí, Carlos, se van a ir una serie de hormigas robóticas, por supuesto, que nadie piense en las que han protagonizado algunas intervenciones estelares tuyas en este programa, como las de las hormigas argentinas, pero seguramente lo que hacen las hormigas y lo que se sabe de ellas han servido para desarrollar este proyecto. Claro, sabéis que, bueno, cuando traje lo de las hormigas argentinas, lo traje por la famosa discusión que existe hace tiempo entre quienes consideran que las hormigas actúan por elementos probabilísticos, es decir, porque simplemente aprenden unas de otras y dejan un rastro químico de feromonas que va guiando a las que van detrás para hacer lo mismo hasta que una acierta, y esa genera el camino a los demás, y los que sostienen que las hormigas son una especie de metacuerpo en el cual realmente hay una especie de cabeza rectora que sería la reina o reinas, en las que tienen varias, y que a partir de ahí se actúa cada una como un elemento especializado de una especie de cuerpo diferido o especializado. Pues bien, una empresa, un grupo europeo de empresas y de entidades universitarias ha desarrollado un proyecto que se denomina eSwarm, en el cual trabajan intensamente para buscar posibles soluciones que nos permitan acercarnos o comenzar en serio a construir o edificar en Marte. Porque el problema es, ¿cómo construyes en un lugar como Marte? Fijaros que es curioso porque luego a veces la realidad siempre se aleja enormemente de lo que es la fantasía. Es decir, la forma de decir, es verdad que yo soy, bueno, hace mucho tiempo sostengo que los seres humanos somos absolutamente incapaces de acertar el futuro, de hecho fallamos siempre. Pero fallamos siempre porque siempre la realidad nos supera, porque acaba creando ideas nuevas que se basan en nuestra propia experiencia, pero que en realidad no son nunca consideradas por quienes proyectan cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces es curioso porque todo el mundo, cuando tú le dices, por ejemplo, a cualquier escritor de ciencia ficción cómo se va a hacer el primer edificio marciano, y te diría, con astronautas. Pero incluso si alguien dijera, no con astronautas, sino con robots, nadie se imaginaría lo que vamos a hablar ahora, que es como parece ser que probablemente será, que es con robots microscópicos, o bueno, no microscópicos, pero son de tamaño pequeñito, son el más chiquitín tiene 3 milímetros, y el más grande de los que se ha construido hasta ahora, que se llama Jasmine, tiene 3 centímetros. Jasmine, que es el mayor de todos, es como una moneda de 2 euros, para que hagáis una idea, y tiene ruedecitas, o sea, se mueve con ruedecitas. Es una especie de monedita de 2 euros con ruedas. En tanto que los más chiquititos, los de 3 milímetros, se mueven simplemente por vibración. Se mueven por movimiento de vibratorio. La idea consiste en hacer lo siguiente. Bueno, ¿cómo funcionarían? ¿Qué harían esos robots? Bueno, pues la idea es lanzar miles de ellos, millones de ellos, a Marte y tenerlos programados para actuar de manera combinada y en conjunción, de forma que actúen exactamente igual a como haría un hormiguero. Es decir, que cada uno de ellos se puede ir ensamblando en el anterior y que cada uno, en caso de perderse por un accidente o por lo que ocurra, sea automáticamente sustituido por el que viene detrás. De manera que su función nunca se perdería porque matemáticamente su estructura en la escala sería sustituida por uno que vendría detrás y haría exactamente lo mismo para lo que estaba programado el primero que ha sido destruido. De forma que las primeras construcciones marcianas se levantarían de manera automática por enjambres de robots programados. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues porque se puede probar aquí. Entonces la idea que se le ha ocurrido al equipo eSwarm es que todo esto está muy bien para Marte, pero ¿por qué no para los fondos marinos? Es decir, ¿por qué no para las construcciones en espacios, por ejemplo, abisales de los océanos? En cualquier caso, como dice uno de los especialistas del equipo, que se llama Szymanski, los enjambres de robots son especialmente útiles en cualquier situación en la que haría falta continuidad, porque la misión nunca quedaría interrumpida por la pérdida de uno de los elementos, sino que sería sustituido por el siguiente. Resumiendo, es decir, los robots actuarían como hacen las hormigas, es decir, observan lo que hacen sus compañeros y una vez que el compañero encuentra una solución adecuada donde otro ha fallado, el que va detrás en la cadena lo haría. Los robots estarían además perfectamente diseñados para poder autoensamblarse, de manera que serían la base de las construcciones primeras que podrían edificarse en terreno marciano. Bueno, sería una especie de inteligencia colectiva, pero también evolutiva. Irían aprendiendo de sus errores. Sí, pero de una manera muy sencilla, muy simple. O sea, hablamos no de inteligencia artificial, sino de simplemente, bueno, de una especie de inteligencia pero de probabilidad. De manera que tiene una especie de programación muy sencillita que haría, pues como el mío, como mi sigue líneas. Una cosa muy sencillita que te sigue solo rayas. Pues igual, no tienes que tener un cerebro muy grande. Se trata simplemente de que todos puedan hacer lo mismo y sobre todo lo ingenioso, para mí la idea es la capacidad de autoensamblación. Funcionaría como un Lego, como una especie de Lego, pero un poquitín más chiquitito, es decir, que las piezas de Lego me parece que tienen como 4 centímetros, 5, un poco más pequeños, de manera que pudieran incluso interconectarse y colocarse entre ellos para poder crear estructuras mucho más complejas o mucho más sólidas, como por ejemplo una pared, una cúpula o incluso una pequeña torre, de manera que les serían millones de robots enviados en enjambre los que realizarían, porque para eso están programados las primeras construcciones, es decir, su pequeño cerebrito estaría orientado a autoensamblarse. Superar las dificultades y colocarse juntitos de manera que formen una construcción para la que están programadas. Bueno. Y al final colonizan Marte, esas serían las primeras criaturas. No, pero es muy cómodo, es como llegar allí, estoy exagerando, ¿no? Pues como llegar allí y tener el chale ya hecho. A medida, además. A medida. Carlos, antes hemos dicho algo, pero bueno, conviene bueno, pues reconocer un poquito a la figura, una de las figuras protagonistas de una de las campañas publicitarias más importantes de los últimos tiempos. No vamos a dar el nombre de esa compañía que la ha puesto en marcha, pero tiene un nombre propio, que es el de Alexander Graham Bell, bueno, pues que se le reconoce como lo que es, ¿no? El inventor del teléfono. Bueno, no lo es, pero... Ah, ¿no? No, pero no pasa nada. No deja de ser un inventor notable. Vamos. Pero lo dice la televisión. Sí, pero lo curioso es que es uno de los pleitos más largos que ha tenido la historia de la humanidad. La cuestión es que, recordamos, hay una compañía telefónica que se... Una compañía de teléfonos, me refiero, de telefonía, que está haciendo una gran campaña publicitaria en donde se utiliza la imagen de Graham Bell como salido de su tiempo, una imagen blanco y negro, en donde aparece ya con una edad el señor, con sus 75 años, cuando se supone, y vamos a desmitificar y empezar a desmitificar, Carlos, cuando se supone que cuando Bell inventó, entre comillas, el teléfono, era un chavalín. Un chavalín, no, pero era joven, era un hombre joven, era una persona joven, y además, bueno, de los inventos fundamentales del siglo XIX, y el teléfono para mí lo es, desde luego, es de los menos imaginativos, en el sentido, no solo porque no fue Graham Bell que lo inventó, que eso es un pequeño detalle, porque el mérito todo tiene en cualquier caso, al final que me lo dejó de ser un tipo genial, sino porque es de los menos originales. Es decir, era un trabajo sobre el que había mucha gente trabajando y sobre el que se sabía prácticamente todo. Era cuestión de, iba a decir de días, pero era cuestión de que en cualquier momento alguien lo patentara. Es decir, había un montón de ideas. Y efectivamente, me acuerdo de una conversación aquí con Jesús hace unos meses que originó incluso una anotación mía en la página web, porque es la historia del pantelégrafo de Julio Verne, que yo siempre he sostenido que Julio Verne era un gran devorador de revistas científicas de la época y sacaba conclusiones muy acertadas. Es cierto que hay elementos muy misteriosos como lo de, por ejemplo, el diseño, las características más que el diseño, por ejemplo, de la nave lunar suya y la trayectoria que lleva, y una serie de cosas que son especialmente sospechosas, ¿no? Pero aparte de esas extrañas sospechas, y a mí la figura de Verne me apasiona, Jesús comentó en ese momento el asunto del pantelégrafo, que salía en París siglo XX, que es una novela reciente, porque se publicó recientemente, aunque la escribió en 1863, y el pantelégrafo era el fax. En realidad el fax, cuando escribe la obra Julio Verne, ya tenía 13 años de antigüedad, porque cuando escribe la obra Julio Verne, Lincoln acababa de recibir los primeros faxes por telégrafo del campo de batalla de Gettysburg. Es decir, el fax, fíjate, en contra de que la gente es anterior al teléfono, porque se enviaba por línea telegráfica. Es verdad que la calidad de la imagen era mala, pero bueno, era una cosa razonable. Sin embargo, lo que es que es cierto y hay que ser justos es que el teléfono como tal ¿Quién fue el inventor del teléfono? Pues fue Menucci, un italiano. Y es uno de los pleitos. Lo llamaba teletrófono, ¿eh? Uh-huh. No se llamaba teléfono, era el teletrófono. Sí, el teletrófono. Suena más a cacharra. Tenía, lo inventó 19 años antes que Graham Bell, 19 años, que se dice pronto. Y la gran desgracia de este hombre, hasta el año 2002, hasta junio del 2002, que ahora contaré lo que ocurrió, la gran desgracia de este hombre es que le faltaban $10. Para patentarlo, claro, que ese fue el problema. Antonio Meucci, que ahora está reconocido en las enciclopedias que están modernizadas, no las antiguas, que todavía siguen poniendo a Alexander Graham Bell, Antonio Meucci ya está considerado como el auténtico inventor, porque no lo patentó por una cuestión de dinero. Pero fíjate, exigió cuando acabó el pleito, que es un pleito eterno, una reunión del Congreso de los Estados Unidos en junio de 2002 para reconocer formalmente que Graham Bell no era el inventor del teléfono. Claro. Lo que pasa es verdad que es el que mejores medios tuvo, el que por lo menos utilizó mejor su propaganda para que al final fuera el reconocido. Ya sabes que al final siempre hay una guerra de patentes en todo. ¿Sabéis qué empresa no le prestó los $10 a Meucci? Western Union. Sí. Lo que es la vida, ¿eh? Que 10 dólares entonces y ahora no era nada, ni menos para esto, ¿no? Pero bueno, es cierto que los italianos se le intentan reivindicar a este personaje, pues igual que ha pasado hace poco con una noticia que trajimos aquí en la tertulia, que era el telescopio, ¿no? Que siempre se había atribuido por una parte a Galileo Galilei, que no era verdad, porque Galileo lo que hizo fue reestructurarlo, reformarlo, adaptarlo, pero siempre se había pensado que era un joven, un holandés, y luego después se encontró que era Juan Noyet, que era un catalán. Bueno, pues tengo que decir que está muy bien que este tipo de datos aparezcan, pero sí que lo que determina era la guerra de patentes que había en aquella época para intentar ser el primero en algo, porque bueno, ahora cualquiera es el primero en algo en el libro Guinness de los récords y se hace cualquier estupidez para mantenerse ahí, pero es que antiguamente un invento de estos suponía... Cambiaba el mundo. Claro, no solo te cambiaba el mundo, sino que te cambiaba tu mundo, porque te hacía inmensamente rico y a partir de ahí podías vivir de tu patente. Eso, bueno, el teléfono cambió el mundo, ¿eh? Y Antonio Meucci murió pobre. Sí, Antonio Meucci murió pobre y fue pobre, porque no lo consiguió los $10, la verdad es que es tristísima la historia. Y Alejandro Graham Bell, sin embargo, murió rico. Fíjate, y solo es verdad que Graham Bell era un genio, inventó muchísimas más cosas, pero la diferencia entre acertar con un invento puntero y no solo acertar con esa idea, sino patentarla. Sí, que hay una cosa que me gusta de la figura, no de Graham Bell, sino de todos los contemporáneos de su estilo, tipo Edison y tal, que es que eran no solo tipos geniales, sino que vivían de inventos geniales. Toda su vida se pasaban haciendo patentes. Patentaban una y otra vez, constantemente, además cosas a cual más ingeniosa y útil. Era una especie como de microsociedad de genios, donde había un montón de gente inventando y dando cosas. Ahora son grandes equipos, que siempre son grandes corporaciones, te falta muchísimo dinero. Decir, hombre, puede haber algún tipo listo que se haga muy rico con, no sé, con el chupachus, ¿no? Por ejemplo, pero quiero decir, pero que en general los inventos actuales que dan dinero, los que dan grandísimas cantidades de dinero, cambian la vida de la gente, no se pueden atribuir a una sola persona. Vamos a comprobarlo, porque vamos a hablar de algunos de ellos, de los 50 más importantes del año, nada menos que 50, que acaban de ser seleccionados, Jesús. Por la revista Time, y fíjate, lo seleccionan antes de que termine el año, o sea que sí. También tiene su gracia, ¿no? Porque bueno, a final de año la gente yo creo que se pone las baterías y todavía inventan algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, consideran que con lo que ha transcurrido de año hay motivos, elementos suficientes para saber cuáles son aquellos 50 mejores inventos que han revolucionado un poco nuestra vida, ¿no? Y estamos hablando solo de este año, del 2008. Bueno, como todo, dentro de estos 50 les hay más o menos risibles, les hay realmente importantes. Hay algunos que hemos traído a colación en esta tertulia. Hay de todo, ¿no? Pero, bueno, puestos a elegir un poco dentro de estos 50 mejores inventos, pues hay algunos que, bueno, abarcan desde un rascacielos móvil, lo cual tiene su gracia, ¿no? Un rascacielos que se va moviendo poco a poco, como el videojuego Sport, que ahora comentamos un poco, o un kit para detectar riesgo de enfermedades genéticas, o bien una gasolina obtenida a partir de algas. Es decir, este es un resumen de muchas cosas de las que se han hecho a lo largo de este año, que dicho así, bueno, suena increíble, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la que también lo hemos comentado aquí más de una vez, y sobre todo Martín, la bóveda ártica de semillas. Esa especie de arca de Noé moderno, cerca del Polo Norte, en Svalbard, en Noruega, que ya sabéis que este año es cuando ha abierto sus puertas a la bóveda para que, bueno, una bóveda que se empezó a construir en el año 2006. ¿Para qué? Para albergar, pues ni más ni menos que todo tipo de especies vegetales, por si algún día los profetas tienen razón, sí que ven los videntes y al final este planeta se va al carajo. Un arca de Noé. Entonces, ¿dónde tiene su carabé también, este, ¿sabes? Este supongo que sabes el chiste, ¿no? Sabes que el arca de Noé fracasó. El diluvio fue un fracaso porque salvó Noé. Digo que tiene su carabé, Jesús, Carlos, Martín, porque algunos sospechan que lo que hay detrás de eso es un intento por patentar semillas y seguramente hacerse con uno de los grandes negocios del futuro basados en la alimentación. Puede que sean las dos cosas. Sí, yo creo que hay de todo. Primero preservar especies, evidentemente, pero luego imagínate que solo en el mundo quedaran esas especies vegetales, las que están ahí congeladas y en las que ha participado más de 100 países. Pues claro, al final habría luchas intestinas por intentar patentar, para intentar comercializar, para intentar desarrollar aquellas que sean más básicas, más vitales. Evidentemente, pues el trigo, el maíz, todas estas serían las primeras porque son unos alimentos básicos. Y claro, y una vez que se convierte eso en la única fuente, imagínate, energética, a través de esas semillas que están ahora congeladas en Noruega, pues las guerras ya están servidas, vamos, un argumento. Es que si solo quedara eso no quedaría nada, obviamente. Claro. Bueno, pues esa sería una. No es que sea un invento, evidentemente esto, pero bueno, sí se ha abierto las puertas en el 2008 y se considera importante y así lo ha reseñado la revista Time. Otra podría ser la televisión por Internet, esto que parece una tontería, pero va a ser una revolución completa. IPTV. ¿Por qué? Claro, sí. La IPTV. Va a ser la televisión a la carta. Hasta ahora mismo, ¿qué es lo que vemos en televisión? Lo que programan la gente que está detrás de esos grandes canales. Si quieren que veamos una película determinada, la puedes ver o no la puedes ver, pero te lo programan ellos. Sin embargo, lo que se va a hacer ahora es todo lo contrario, es decir, que sea la gente la que seleccione a la carta lo que quiere ver. Y los dos sitios de Internet que lo han comprendido, que se han adelantado al futuro y que lo van a llevar a la práctica, aunque solo sea para unos pocos usuarios en principio, es la BBC iPlayer en el Reino Unido y la Hulu.com en Estados Unidos, sobre todo la Hulu.com, que es la que aparece reseñada en este informe de la revista Time. Bueno, pero en cierto modo esto es un poco ya real. La TDT, ¿no? Sí. Vamos a ver, es que es un tema de concepto. La TDT es un sistema de transmisión. Es decir, por ejemplo, en el que para ser aprobado tú tienes que plantear y presentar un plan a la administración en el cual ofrezcas televisión a la carta en el momento que tú quieras. No, pero ahí estamos hablando de un tema de licencias, que es otra historia, es un tema jurídico. No, lo que hablo de técnica. Si la TDT es simplemente un sistema de transmisión. Televisión igual digital terrestre. Tú, exacto, uh-huh. Igual que tú puedes transmitir por aire, como se hace ahora mismo. Uh-huh. No, lo que es curioso es que, por ejemplo, vamos a ver, para discutir es curioso, porque primero no tengo nada claro y segundo además es que es curioso porque formaría parte de la predicción. Es decir, ahora la gente podría empezar a apostar hacia qué van a ir las cosas. Por ejemplo, todo el mundo decía hace poco, la televisión va a desaparecer porque va a ser absorbida por Internet. Bueno, de hecho los televisores lo que pasa es que están empezando a ser cargados en los ordenadores. Uh-huh. Al principio eran mediante tarjetas externas y ahora ya vienen con ellas instaladas. Uh-huh. De manera que tú, al comprar el ordenador, compras también un televisor que tiene tarjetas para analógico y para digital, para TDT. Uh-huh. Bueno, ya tienes las tres cosas. Y decodificadores con memoria. Exacto. Tienes las tres cosas, con lo cual ya puedes grabar programas, hacer muchas más cosas. Uh-huh. Pero es que hay un paso más, que es lo que se refiere aquí Jesús, que es la creación de programas de televisión que no emiten en radiofrecuencia, sino que el formato en el que te están transmitiendo es un formato que está accesible a través de sistemas web. Es decir, es totalmente diferente. Claro, el internauta, exacto, elige lo que quiere ver y cuándo lo quiere ver. Eso es. No, eso va mucho más allá que la TDT. Sí, además, incluso porque el sistema de transmisión es diferente. No, pero es que el sistema de transmisión es distinto. No hay cable, no hay tierra, no hay toma, no hay nada. Es web. Es decir, tú puedes estar en cualquier parte del mundo recibiéndolo. Para tener una TDT necesitas la sintonización de tu TDT. Es decir, yo no puedo ver la TDT española si me voy, por ejemplo, a Florida mañana. Pero sí puedo ver televisión web perfectamente, esté donde esté del mundo. Es decir, eso sí que es una revolución, es como la radio por Internet. Y al final, pero yo creo que al final la convergencia es una, única, es decir, habrá un dispositivo donde hará todo, accedes a Internet, accedes a tu correo electrónico y además puedas ver los programas que a ti te gustan. De hecho, ya se puede hacer... Que será táctil, casi con seguridad, pero, y lo manejarás. Sí. Bueno, no sé si viste las elecciones en la CNN, aquellos eran impresionantes, las pantallas táctiles que tenían. Sí. No, pero lo que quiero decir es que al final es un dispositivo donde tú puedes leer el correo electrónico, donde puedes escuchar la radio y además te programa la televisión para ver los programas que tú quieres a la hora que tú quieras. Bueno, y estudios, música, todo. Y música, es decir, radio o tele. Pero esto ya lo puedes hacer incluso ahora mismo, sí, ya puede. Con la televisión, con algunas operadoras, tienes la oportunidad, la posibilidad de decir, yo quiero ver esta película ya, y le das al botón OK y lo ves. Ahora hay contenidos de pago, gratuitos, los de pago, bueno, pues más recientes, puedes ver películas más recientes. Y lo importante, al final y al cabo, es que sí, que vas a poder tener la elección, pero fijaos que hubo un estudio hace, pongámosle 4 o 5 años, que hicieron en concreto una empresa de cable aquí en España, y al final el resultado que se obtuvo era que el usuario final prefiere que le echen contenido, o sea, a tener que elegirlo e incluso organizar su propia parrilla, es decir, al final el usuario lo que quiere es, tú ofréceme contenido y yo ya voy eligiendo, porque al final entras en una monotonía de decir, bueno, yo los lunes a las 8 veo esto, a las 9 veo lo otro, a las 10, y al final el usuario... La rutina y la programación rutina, organizada que te programa. Exacto, yo creo que el usuario lo único que programa y lo único que quiere decidir que quiere es el momento en que se sienta en el sofá y después que le pongan. Y que tenga el poder, que es el mando de distancia. Exacto. Yo creo que, no sé qué... No lo sé. Todavía no le veo un futuro claro. Va a ser eso, pero está claro que de una manera u otra... El futuro va a ser un sistema integrador de todo. Va a ser ahora un consumidor pasivo, de una manera u otra. Vas a ser activo directamente. Uh-huh. O sea, vas a ser tú el que te programes lo que quieres. Es verdad que eso... Bueno, y con un matiz interesante además, que eso sí que se empieza a apuntar ya en algunas grandes cadenas de gran trayectoria en tiempo, como por ejemplo la ABC, o incluso aquí, en modo de esta escala Televisión Española, que es algo para mí fascinante, que es el acceso a toda la historia de todos los programas de televisión. Uh-huh. Todo, ver cualquier cosa. Uh-huh. Cualquier cosa que quieras. No sé qué dices, pero porque estás tumbado ese día y quiero ver Eurovisión de año 61. Claro. Todavía no he enloquecido tanto, pero... Y que lo puedas hacer. Sí, bueno. Sí. La reina de Inglaterra, por ejemplo, tiene un montón, tiene documentales en YouTube, por ejemplo. Uh-huh. Tiene su propio canal y ahí van incluyendo los vídeos y puedes ver, pues eso, desde casi comienzos del siglo XX, algún vídeo en algún caso. Y bueno, el salto que está dando Google, por cierto... Sí, yo no sé si lo ha dicho con intención. Sí. Dicho la reina de Inglaterra. Oye, no, por ejemplo, un acto gracioso. Yo tuve que hacer para una cosa de investigación que me pareció fascinante porque era realmente divertido. Aquí no se puede hacer todavía, pero ya empieza a cargarse, que era una investigación sobre falsas películas sobre la guerra entre España y Estados Unidos, la de 1898. Uh-huh. Todas las tomas que hay son falsas, son actores, en realidad son, salvo dos o tres muy pequeñitas, casi todas están apoyadas con imágenes falsas para poder apoyar lo que era la imagen, pero imágenes falsas de la época, del año 1900, 1901, un poco después. Entonces, es que increíble porque hay centenares. Dices, bueno, ¿cómo es posible que hicieran tanto? Pues sí, pues porque en los primeros cines mudos que había, donde la gente sentaba mientras empezaba la película, que además es una cosa muy graciosa que eres cine de teatro, pues te metían el equivalente en plan cutre a lo que sería el nodo, ¿no? Pero de una manera todo falso, pero tenía su gracia porque por primera vez te das cuenta de que la gente demandaba el ver imágenes en movimiento de cosas que le habían contado y que iba mucho más allá de lo que leía en la prensa. Y no existía la radio, claro. Me ha parecido absolutamente genial. Y todo eso lo empiezas a ver. Antes era imposible encontrarlo. Y, no, y al hilo de lo que comentas, dándole un giro de más de tuerca, pues al final, por ejemplo, lo que está haciendo Google en Estados Unidos es, con el contenido de esos usuarios, hacer su propio canal de televisión. Es decir, claro, ya es, bueno, lo último, ¿no? Quiero decir, sí, televisión a la carta para cada persona. Sí, sí, no, incluso con contenidos generados por los propios usuarios, ¿no? Que lo que estás comentando, que al final, sí, te vas a la fuente original, puedes leer la fuente primaria de la noticia, pero luego además te interesa saber qué opina la gente sobre eso que ha ocurrido y además... Esos son redes sociales en miniatura, communities, como llamamos americanos. Pero vas creando redes nuevas... Y eso de lo digital está saltando a lo analógico, entre comillas, de la televisión. Y que fíjate, eso sí que es, filosóficamente eso sí que es un avance, por eso va mucho más allá de las redes sociales, porque estás entrando en entornos de comunidades reales, de gente que son como grupos que no son amigos, ni siquiera se conocen, no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo... investigadores en setas, que le gustan las setas, y estás hablando con un tío de Mongolia que te está hablando de sus setas, pero mucho más allá de lo que es un mero foro chat, sino que estás interactuando, es decir, él te está enseñando los procedimientos de sacarlo, tú estás viendo el objeto, pero al mismo tiempo tú le aportas información de lo tuyo, todo esto con un montón de gente que te está observando, mirando o participando, cada uno con una escala diferente, o finalmente a lo mejor uno que no hace ninguna de esas tres cosas, pero que quiere comprobarlo porque está buscando información. Y todo cruzado con gente que hace recetas de cocina, otros que son biólogos, otros que... Toda esa especie de redes cruzadas es lo que hace el futuro. Claro, a mí me da la sensación de que, bueno, no lo sé, yo me veo muy fuera de ese estamos solo con esta noticia. Cuando no tengo ni internet ni televisión. Yo no veo la televisión, ni la tengo. Sí, pero no tiene nada que ver, pero yo no me considero menos informado por no ver televisión, que me da igual. Pero más descubrimientos, más inventos. Más, sí. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero mira, estamos un poco en esta misma línea de que si somos pasivos o no somos activos, en esto, a la hora de elegir programas de televisión, pues lo mismo pasa con los videojuegos. También hay una revolución y se ha producido esa revolución, sobre todo en este año, en el 2008. Un mundo desconocido para mí. Es elegir el juego, en fin, el Sport primero y el Little Planet después han llegado para demostrar una cosa que es básica, es decir, que en los videojuegos ya no tienes que ser pasivo, que el jugador de hoy ya no espera seguir, pues eso, el compás de una historia, que más o menos se lo están diciendo y programando desde el primer momento, a pesar de que tengas después luego interacciones, ¿no?, de que tú puedas alterar en parte esa historia. No, lo que se está intentando buscar, y sobre todo con el Sport, es donde se está demostrando, es poder crear todo un mundo. Entrar en el juego, claro. Pero y con perdón, Jesús, sí. Yo no sé si los de la revista Time saben... que eso ya existía, aunque no hacía falta un juego sí, de rol, sí, se crea, sí, pero es que va mucho más allá que el rol. Es decir, es crear tus propios personajes, es decir, claro, no estamos hablando, pues pero los juegos de rol ya tienes establecido los personajes, reglas. Tienes establecido las reglas, tienes establecido, bueno, una serie de cartas. No, no, los establecen los jugadores también. Claro, pero por eso necesitas contar con los demás. El Sport, por ejemplo, te permite crear razas, crear vehículos, crear planetas, interactuar con ellos. El Little Big Planet puedes crear personajes, personas, niveles. Es decir, estamos hablando de juegos generados por usuarios, que va más allá. Es decir, claro que las bases ya están establecidas en años anteriores, pero es que a partir de ahora lo que se va a intentar es ir manejando mucho más herramientas para que el usuario, en este caso el que está jugando, tenga el poder de crear. Pero el poder de crear, cuando estamos hablando de spores, es decir, las esporas, de crear el primer microorganismo posible que vaya evolucionando, se vaya creciendo. Mira, aquí la ley de Darwin se produciría de una forma clarísima. Yo tenía, bueno, todos los que sean oyentes... Un Tamagotchi. El Tamagotchi me regaló uno. Ahí se quedó y se murió. Estuvo llorando toda la noche. Digo, amor, nunca dice eso. No, pero yo tenía un juego que se llamaba Vivarium, que los que son aficionados a los Macintosh seguro que alguno le conoce o le recuerda, que tú te creabas un mundo, el mío era el tamaño de A3, ¿no? Como un poco más que un folio. Entonces, tú ponías las cordilleras, los bosques, los ríos, tal, y luego lo llenabas de bichos. Y los bichos puedes elegir, pues, depredadores, herbívoros, varias categorías. Y luego les tenías que dar, pues, poderes. Unos saltaban, otros hacían no sé qué. Entonces, yo, el mundo este virtual se alimentaba de la basurilla del ordenador y seguía vivo. Tú todos los días lo encendías y veías cómo evolucionaba. Entonces tú podías hacer como Dios, tú parabas el mundo, pum, y corregías un poco las especies, no sé que te hubieses equivocado. Podías matar alguna. Se me moría siempre, o sea, no conseguí que mi mundo durara más de 4 días jamás. Se moría siempre. O los depredadores se comían a todos los herbívoros. En el mundo de Carlos Canales es muchísimo que alguien dure 4 días. Se morían todos. Se morían todos, era una cosa, un desastre. Bueno, por cierto, el creador de este juego, de este videojuego, el Sport, es el que creó los Sims, o sea, que estamos hablando de Will Wright, que ya es un personaje que se sabe perfectamente cómo van evolucionando los juegos. juegos y es el que marca un antes y después en este tipo de videojuegos. También tenéis el Temepark, por ejemplo, que te montas un parque de atracciones, empiezas a montar atracciones y según te vaya, en función de cómo vaya el parque, ganas más, menos dinero, vas montando más atracciones, restaurantes, claro, vas ganando dinerillo y tienes cada año que con cada sesión, con cada temporada nueva, inaugurar una nueva atracción para que la gente consiga atraer, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos al parque temático. Y bueno, pues, ¿y contra quién compites? ¿Contra la gente? No, es simplemente como si fuera un juego económico. Tú tienes una extensión y arranca el parque de atracciones. Lo abres, hay una pretemporada donde vas viendo si a la gente le gusta o no le gusta. Tienes que poner animadores por las calles para que la gente vaya animada. Es decir, por ejemplo, si tienes una avalancha de gente en una hamburguesería, pues tienes que abrir dos o tres. Eso te cuesta dinero. Bueno, pues claro, es un juego económico, ¿no? Y como el tema del parque hay varios. Vamos a escuchar lo que se escuchó en la radio norteamericana, en la CBS, justo hace 70 años y unos días. Hablamos de esa guerra de los mundos, en un momento en el cual, en una de esas conexiones, Orson Welles presentaba a alguien que estaba asistiendo a la invasión por parte de los marcianos del planeta Tierra. Sonaba así ese momento. For the benefit of our listeners, how far is Mars from the Earth? Approximately 40 million miles. Well, that seems a safe enough distance. Just a moment, ladies and gentlemen. Someone has just handed Professor Pearson a message. While he reads it, let me remind you that we are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world famous... en ese momento de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo en las proximidades de Nueva York, esa invasión por parte de los marcianos del planeta Tierra, era una adaptación de la Guerra de los Mundos. Mucha gente pensó que era una emisión real de algo que estaba sucediendo, y después yo no sé si se ha creado demasiada leyenda al respecto. Se ha creado muchísima leyenda. Sí, hombre, muchísima. No se suicidó la gente. Os habéis fijado claramente que incluso los que cogieron el programa encendido, salvo algún caso excepcional, no hay una sensación de alarma, sino parece extraño. No es como las películas que se han hecho después sobre cómo fue, sino que salvo casos muy excepcionales, yo creo que todo el mundo se pone a comprar radio. Se ha seleccionado un pasaje donde están tranquilos, pero sí, hay un momento que cuando empiezan y empiezan a disparar... Pero es que son el problema es que son siempre los mismos. No, claro, claro. En realidad, los corresponsales son los mismos. Sí, la verdad que se ha exagerado muchísimo, pero fíjate, viene un poco a colación con esa noticia que estábamos comentando anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que generó esto? Un pánico, se pensaba ya que el fin del mundo había llegado... Se creyó de verdad eso. Se creyó de verdad. No, hubo gente que se suicidó, o sea, que fíjate si se lo creyó. Muy pocos, ¿eh? No, pocos, pero hubo gente que se suicidó, sí, sí. Permitir dudarlo, porque los datos que he revisado es que no hubo ni una sola atención en urgencias ese día. Es una leyenda urbana, ¿no? Sí, sí, sí, si se suicidó, no estuvo en urgencias, desde luego. No, pero bueno, por supuesto que sí que va a urgencias. A ver, Bruno. Después, otra cosa es que entre cadáver o no hay, pero siempre hay una parte que se exagera, ni se habla de cientos de suicidios como se comentó, tal. Pero sí es verdad que generaron dos cosas. Primero, una psicosis, una histeria colectiva, algún otro suicidio, y luego accidentes provocados por la huida en masa en coches, que al final se provocó algún que otro accidente. Eso estaba claro, pero bueno, eso forma parte de cualquier acontecimiento de estas características. Otra cosa es que se exagere. Bueno, un poco a lo que te comentaba antes y relacionándolo con la noticia anterior de las 50 mejores inventos del 2008 de la revista Time. Esto genera psicosis, genera una sensación de que el fin del mundo está próximo y bueno, pues mucha gente pues actuó en consecuencia, ¿no? ¿Qué pasó? Que en esta lista de la revista Times también se menciona como uno de los 50 mejores inventos el gran colisionador de hadrones, que también, como bien sabéis, ha generado una cierta psicosis. No tanto como esta emisión. Pero no es un invento realmente, ¿no? No, pero por eso lo llaman inventos, pero ahora habría que hablar de inventos, descubrimientos, aportaciones, en fin, yo creo que la palabra invento, desde luego, no es la más correcta. Y, bueno, pues un poco estaría relacionado porque también formaría parte de esa lista. Respecto a la famosa emisión de Orson Welles, un tanto para Orson Welles, ya sabéis que estaba basada además en una obra de H.G. Wells, Herbert George Wells, que tenía 23 años entonces, que es un dato que para mí es el único que no es mito ni leyenda, que tenía 23 años entonces. Yo he leído los informes de la Universidad de Princeton, que analizando los propios informes de la Universidad de Princeton que se hicieron con él y que acusan a la propia Universidad de Princeton de haber creado el mito de la gente huyendo de las atenciones en urgencias. Hubo de todo, Bruno, si es que como todo, a ver, cualquier leyenda urbana, y esto tiene una parte de leyenda urbana, siempre está basada en determinados acontecimientos reales, no tantos como se decía, pero que se compara con los suicidios en la Gran Depresión del 29, que tampoco pasó. No, hombre, claro, que alguien se suicidó, bueno, no cabe ninguna duda, en la Depresión del 29, pero eso es lo que luego genera que hubiera suicidios en masa. Que no, pero vamos a ver, si es que tampoco es descartable que hubiera uno. uno de sus hijos, si tampoco pasa nada, pues eso ocurre. De hecho, fíjate, cuando comentamos lo del gran colisionador de hadrones, no comentamos la noticia de esta chavala hindú, que al final se suicida pensando que como el fin del mundo ya era próximo, pues ella quería acelerar el proceso. Bueno, pues igual dentro de un siglo nos están diciendo que cuando se inauguró el gran colisionador de hadrones se suicidaron miles de personas. Efectivamente, eso es lo que va a ocurrir, pero ¿no? Sí que habrá uno o dos donde se apoye esa base real. Eso da igual a la hora de la verdad. Lo que sí es importante es que marcó un hito en la radio y sobre todo marcó un hito a la hora de poder sugestionar a una gran población. Si tienes los medios necesarios y sobre todo tienes la interpretación necesaria, eres capaz de hacer creer al que quieras lo que a ti te da la gana. Lo que está cada vez más difícil. Lo saben hacer, ahora, por ejemplo, los políticos en campaña. Pero la pluralidad informativa te va anulando cada vez más eso. Lo cierto es que la CBS se libró de la multa gracias a que horas antes y minutos antes de comenzar la emisión se había advertido de que lo que se iba a escuchar era una dramatización. Pero alguno no quiso entenderlo y, bueno, pues lo interpretó como algo real. Hombre, se te la gente que cogió el programa en empezado. Que fue un drama, seguro. Después, en la segunda hora de tertulia, vamos a hablar de otras muchas informaciones. Vamos a estar con ese descubrimiento de la semana, también con la noticia curiosa de la semana. Vamos a seguir escuchando algunos documentos y vamos a seguir ofreciendo información como la que llega ahora en Onda Cero, de las 2 de la mañana, con todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y cinco minutos, continuamos en la tertulia. Tenemos tantos temas que, bueno, que no nos detenemos en presentaciones de hora, porque además, entre otras, tenemos la de la semana, la noticia de la semana, el descubrimiento científico de la semana. El descubrimiento, ya sabíamos que se podía reciclar CO2, que había algas marinas, y ahora no me digas, Carlos, que alucino si a partir de setas, no, yo no las he tomado, que también se puede obtener combustible. No solo que se puede obtener, es que han descubierto un hongo que produce diésel. Bueno, literal, o sea, esto, o sea, lo podéis poner entre comillas. Un equipo de la Universidad Estatal de Montana ha descubierto en Patagonia un hongo que produce un compuesto muy similar al diésel. Lo llaman Gliocadium roseum y es un hongo que genera una serie de moléculas diversas que están compuestas de hidrógeno y carbón y que se encuentran obviamente en el diésel, por lo tanto. Lo que han hecho ahora es intentar desarrollar el potencial de estos hongos como fuente de energía, y lo que dan por hecho es que se podría llegar a hacer de una manera bastante intensa, puesto que este tipo de hongo que vive en el interior de los olmos de la península de Patagonia produce unas cadenas de hidrocarburos que junto con otras moléculas biológicas, si se traslada a un laboratorio, se ha hecho las primeras pruebas y se comprueba que da un combustible pues prácticamente igual que el que usamos en los coches. Esto se une a todos los a todas las ideas que actualmente dando vueltas por el mundo para obtener gasolina o productos similares a partir de desechos vegetales. Además, es curioso porque la noticia del descubrimiento de la Universidad de Montana, fijaos qué carrera hay en esto en Estados Unidos, porque tres noticias sobre lo mismo, tres juntas en la misma semana. La del hongo, que es para mí la más llamativa, porque ¿Se podría llegar a hablar hasta de terrorismo biológico en este caso, por ejemplo, si llegaran a patentar esta especie de hongo? No, porque no se puede patentar una especie viva. Lo que tú puedes patentar es el procedimiento de obtención del combustible a partir del hongo. En lo que me ha parecido muy divertido es como lo ha bautizado la Universidad de Montana, micodiésel. Claro, micodiésel. Entonces, bueno, el micodiésel, lo que están intentando ahora precisamente es eso, patentar el sistema de extracción. Cuidado, al ser un sistema de hongo cultivado, En la limitación que se ve ya obviamente sobre el asunto es la necesidad que tú tendrías de implantar este tipo de hongos o de cultivarlos de manera aislada para poder producir diésel en cantidades suficientes. Imaginaos lo que consume un coche para producirlo a través de hongos. Sin embargo, sí que es verdad que dentro de todo este tipo de investigaciones que hay ahora de manera masiva, ha habido una que esta semana, aparte de la del hongo que produce diésel, ha coincidido porque ha sido el mismo resultado con dos investigaciones diferentes y por caminos distintos, que es dos equipos de investigación americanos que han logrado convertir con éxito el azúcar derivado de desechos agrícolas y vegetales, es decir, prácticamente de basura o de malas hierbas o de lo que queramos llamar, es decir, en cualquier caso de vegetales o elementos vegetales que no se puedan comer. Atención a esto, que es un matiz importante frente a los biodiesel clásicos, que podrían generar combustible para aviones, para cualquier vehículo a motor y prácticamente para cualquier tipo de industria, dado que sería susceptible de generar elementos químicos de gran valor, incluyendo polímeros, por ejemplo, como ocurre con el petróleo. La verdad es que la investigación, que iba por dos vías, una individual de un ingeniero químico americano que se llama Randy Cartwright y otra que ha llevado adelante una empresa llamada Biden Energy Systems, que es una empresa de Wisconsin, de Madison, en Estados Unidos, y los dos han llegado a la misma conclusión caminando por vías distintos, que era ver cómo los azúcares y los carbohidratos pueden ser procesados como el petróleo para obtener un sistema de energía. La verdad es que esto sí que es interesante porque el gran problema que tiene el biodiesel en la forma actual, por ejemplo el etanol, por uno cualquiera, es que utiliza para su producción elementos vegetales que son de consumo humano. Es decir, que estás haciendo la competencia al generar, o sea, al tú necesitar inmensas extensiones de cultivos que se pueden comer, por ejemplo la soja o el trigo o la cebada. Si tú estos tipos de elementos los utilizas para generar combustibles de motor, estás generando un daño terrible en las economías de los países productores, que se ven abocados a tener que elegir entre alimentar a la gente o recibir el dinero que les da la producción de biocombustibles. Sin embargo, si te vas por la línea de la investigación de Cartwright o de Biden Energy, la diferencia es notable, porque ellos hablan de utilizar desechos vegetales y plantas no comestibles. Es decir, estarías actuando contra el elemento vegetal de la tierra, pero no necesariamente contra elementos vivos, sino también contra desechos. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que no se procesa o no es útil de los campos de trigo, por ejemplo, cuando se siega para hacer trigo, que luego acaba convertido, por ejemplo, en pan, uh-huh, toda esa masa enorme que las trilladoras y cosechadoras eliminan, podría ser aplicado para el sistema de Biden Energy para la generación de biocombustible. Esto sí que es una cosa interesante porque rompe el gran problema de debate ahora mismo en el mundo de si el biocombustible es una amenaza en el fondo, porque no solamente no soluciona el problema energético, sino que encima puede crear un grave problema de hambre. Hay otra cuestión importante. A veces cuando hablamos de este nuevo tipo o nuevas formas de obtener combustible, de obtener energía, lo cierto es que da la sensación de que en ocasiones existen elementos de poder tan importantes que no estarían interesados en ello. Siempre ha ocurrido, eso no es nuevo. Y posiblemente es este tema, esta afirmación que acabo de efectuar, la que palpita, al menos en la interpretación que se puede hacer de una de las noticias que también traemos, que es el asesinato de alguien que había intentado desarrollar una nueva forma de energía. Presunto asesinato, no está demostrado. La verdad que es una de estas noticias raras, raras, que a mí me gustaría obtener mucha más información porque, bueno, es un poco sospechosa, tanto en su origen como en su desarrollo, que no sabemos si su final, a pesar de que todo indica de que estaríamos ante el posible asesinato de un nuevo inventor de energía limpia. Este hombre sería Stefan Nyström, un sueco que inventó una manera para obtener energía limpia gracias a las mareas y a los oleajes del mar, es decir, una energía totalmente infinita, y a partir de ahí obtener ese tipo de energía, ¿no? Bueno, pues el hecho es que el coste que se baraja ahí es bajísimo, porque estamos hablando de un coste de la producción de esta energía en comparación con el carbón de hasta un 95% menos. O sea, que fíjate si es rentable el poder canalizar esta energía que él ha patentado, que él ha desarrollado. Bueno, pues el hecho, la historia de Stefan Nyström, es que este hombre montó un prototipo, este prototipo en Ghana, este país africano, pues que por allí era mucho más barato para poder desarrollarlo. Inicialmente obtuvo múltiples inversionistas interesados en este invento, claro, como no va a estar interesado cuando prácticamente puede revolucionar un poco este tipo de energía, y además una energía limpia y de bajo coste. Bueno, el hecho es que fueron pasando los meses y al final algunos de estos inversionistas fueron cayendo, se fueron desanimando un poco de la idea, fue menguando el interés sobre el tema, hasta el punto que en algunos casos le llegaron a ofrecer a Stefan Nyström un dinero importante para que desistiera de la idea, es decir, como comprar la patente, se le hacía millonario y que se olvidara del asunto. Bueno, él parece que no quiso abandonar este proyecto suyo personal, y es verdad que lleno de miedo y a pesar de los acosos, porque en un principio dice, bueno, le quieren comprar económicamente, como ven que no, pasan al segundo grado, que es las amenazas de muerte. Él empieza a sentirse amenazado y se pone en contacto con Benjamin Fulford. Benjamin Fulford es un periodista que vive en Japón y está interesado un poco en este tipo desarrollos energéticos, de energías limpias, y bueno, le interesó en un primer momento todo este invento de Stefan Nyström. Pero a la vez le está contando que se siente amenazado. Así que lo que, una vez que está avisado Fulford, pues se envía una carta a resne.com, donde se cuenta un poco cómo es el prototipo y qué es lo que él quiere desarrollar en el supuesto que él desapareciera. Es lo que le aconseja este periodista. Y por otra parte, pues bueno, pues lo que le dice es que se vaya a Japón para desarrollar allí su proyecto, que él se encargaría de financiarle el viaje y, por supuesto, de buscarle los contactos necesarios, porque piensa que es un invento revolucionario. La tercera parte, un poco el desenlace de esta historia, que ya digo que nos faltan determinados elementos para darle el 100% de credibilidad, ¿no? A pesar de que ha sido publicado en algunos periódicos de Internet, como es el WordPress.com o el Taringa.net, todos ellos un poco relacionados con las nuevas tecnologías. Pero bueno, con todas las reservas posibles, la tercera parte, el desenlace, como si fuera una obra de teatro, lo que cuenta es, Fulford, en este momento, dice que él recibe unas tres llamadas por parte de Stefan Nyström, donde le cuenta que se siente amenazado, que no puede salir de Ghana porque le están poniendo todo tipo de problemas burocráticos y además se quedarían con ciertas partes de su prototipo y por lo tanto él quiere salir de allí de Ghana, pero con ese tipo de elementos, ¿no? Que para eso los ha creado y los ha inventado él. Le ponen todo tipo de trabas y después de la última llamada que tiene ya no se vuelve a saber más de él. Entonces lo que hace Benjamin Fulford es poner esto en los medios de comunicación para denunciar que posiblemente, si ya no se sabe nada de este hombre, no ha dado señales de vida, es que a lo mejor esos mafiosos y mercenarios de Ghana se lo han podido cargar para que su invento no llegara a más. Es decir, para que no tuviera una repercusión pública, que es lo que en su momento quiso este inventor sueco. Bueno, no sabemos lo que habrá de verdad o no verdad en toda esta historia, pero bueno, el hecho es que Benjamin Fulford se ha querido lavar un poco las manos, ha querido comentar esto en distintas páginas de Internet y dejar ahí la posibilidad de que la falta de noticias de Stefan Nyström puede ser debidas a que se lo hayan cargado, se lo hayan eliminado. Y que se lo hayan eliminado es porque, como comentabais antes, hay muchos intereses económicos y sí que puede haber personas interesadas en eliminar primero el prototipo, el proyecto, la patente y luego también al que lo inventa o al que lo intenta desarrollar. ¿Qué habrá de todo esto de verdad? No lo sé, yo ya digo que tengo mis reservas porque me gustaría que hubiera algún elemento más, ¿no? Pero de momento que quede ahí un poco esta noticia, que quede constancia, porque ahora se empieza a conocer, pero pues es una noticia que viene coleando desde septiembre. Claro, y que es una información a la que hay que seguir la pista por si se supiera algo más sobre esa persona o se confirmara algún fatal desenlace. Bueno, es una información completa, pero tiene una moraleja, quédate con la pasta. Sí, cuando te ofrezcan dinero, quédate con ello, porque después puedes desarrollar el prototipo en otro sitio, ¿no? Por eso, bueno, ahí ya te digo, elementos un poco extraños, y el hecho es que parece que en Ghana se pierde un poco esas noticias, y se pierden las noticias con esas amenazas de muertes que parece que recibió este hombre. Hombre, un Benjamin en Japón no será muy complicado de encontrar, ¿no? No, pues, bueno, Benjamin Fulford no es el que hay que encontrar. No, el periodista, digo. Ah, sí, sí, que ya digo, el nombre que tiene ya en japonés, no. Pero bueno, que cualquiera que teclee esto se puede encontrar además con el prototipo que hizo Stefan Nyström, donde se ve perfectamente lo que él intentó mostrar, ¿no? Falta, lógicamente, la materia prima, pero para que no se perdiera en el olvido, sí que el Benjamin Fulford lo ha colocado en Internet, precisamente porque es la mejor manera de preservar la habilidad que puede, o la grandeza que puede tener este proyecto. Nos vamos hasta el otro lado del Atlántico. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Agustín, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, semana intensísima esta que se ha vivido, desde luego, desde el punto de vista informativo, social, a todos los niveles. Ya hay nuevo presidente electo por el momento, hasta que en enero tome posesión. Hablamos, como no, de Barack Obama, un hombre del que se espera que cambie el mundo. Y puede cambiarlo, entre otros ámbitos, en el del mundo digital, en Internet. Así es, porque hay que reconocer que la forma en la que ha ganado las elecciones en Estados Unidos ha sido basándose mucho en sus operaciones en Internet, ya sea para organizar a 1,5 millones de voluntarios, para recopilar casi 615 millones de dólares en donaciones y sobre todo para comunicarse. La verdad es que hay que señalar simplemente, Bruno, que hace 4 años YouTube no existía. Y en este momento ha jugado un papel vital para la forma en la que Barack Obama ha preparado su estrategia para llegar a la Casa Blanca. Y algunos creen que el papel de Internet en su presidencia va a ser fundamental para comunicarse, no solamente con los norteamericanos, sino probablemente con todo el mundo, a través de el fomento de cualquier tipo de operaciones internautas, de comunicados que van a estar rápidamente, no solamente ya en la dirección de la red de la Casa Blanca, sino en otras direcciones, para que el mundo, en distintos idiomas, no simplemente en inglés, pueda saber lo que dice el presidente norteamericano, el nuevo presidente de Estados Unidos, al instante, en lo que aquí se considera que va a ser una revolución de la forma en la que la Casa Blanca utiliza la red para comunicarse con los estadounidenses y con todos los habitantes del planeta. La verdad es que, bueno, como decimos, se espera muchos cambios en esta nueva presidencia. Este no deja de ser un cambio que ya se ha iniciado, pero el dato que nos das es verdaderamente importante recordarlo, que hace 4 años YouTube no existía y hoy está cambiando el mundo. Posiblemente ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Y la apuesta por el desarrollo científico, por la lucha contra el cambio climático de Barack Obama, está siendo muy, bueno, de momento destacada en sus promesas de cara al futuro. También en cuanto a la investigación espacial, parece que las cosas pueden cambiar en los próximos tiempos, pese a las dificultades a las que se está enfrentando la NASA, aunque hemos de celebrar que en los próximos días tenemos nueva misión espacial del Endeavour. Sí, y la verdad es que hasta ahora la Estación Internacional ha sido un hotel, digamos, de una estrella. Pero a partir de ahora es posible que podamos subirle el nivel y por lo menos hasta 3 y hasta 4, porque el próximo viernes por la noche el Endeavour va a salir del Cabo Cañaveral con algo que los astronautas que han vivido ya en la Estación Espacial Internacional han deseado siempre. Va a tener, entre otras cosas, pues un nuevo refrigerador, nuevas habitaciones, un gimnasio para poderse poner en forma y sobre todo un sistema de filtración y reciclaje del agua que va a cambiar la forma en la que los astronautas consumen el agua en la estación. Y te digo por qué, porque en principio todos los líquidos que se originen en la estación van a poder ser reciclados y convertidos en agua, incluido, Bruno, la orina. Lo que ha llevado a algún que otro astronauta a preguntarse si van a beber el agua que se va a poner a disposición en la estación. Pero para ellos lo más importante es el nuevo refrigerador, porque el que hay ahora en la estación espacial se utiliza solamente para congelar muestras, para usos científicos. Y mientras que se pueden hacer cafés con agua que ahora va a ser reciclada y vamos a ver el origen de ese agua. En principio se va a utilizar todo tipo de líquido que pueda haber en la estación y la condensación, el primero. Pues por ahora se podía hacer café caliente, pero no se podían tomar los astronautas ninguna bebida líquida fría. Y el refrigerador va a ser una pieza fundamental para que el nivel de vida, el nivel de las estrellas de la estación espacial que está en las estrellas, cambie y suba muchísimo. La verdad es que, bueno, uno empieza a imaginarse cosas que pueden ocurrir en el futuro. Hilando las dos informaciones, Agustín, tampoco sería de extrañar que en el futuro los astronautas que estén en la Estación Espacial Internacional informen a todos a través de Internet, quien sabe a través de YouTube, de otros medios, casi en directo, de lo que está pasando allí. Si es que la Estación Espacial Internacional prosigue su camino, para lo cual todavía serán necesarias varias misiones más de los transbordadores espaciales, aunque, como nos has contado en alguna ocasión, ya hay fecha de caducidad para estas misiones. Así es, hasta el año 2010 van a estar funcionando los transbordadores que están en uso en este momento en los hangares de la NASA, pero está claro que los avances tecnológicos van a facilitar mucho la forma en la que estos astronautas puedan comunicarse con el exterior. Ahora lo hacen a través de imágenes borrosas de comunicaciones televisivas y también de la radio. Y lo que parece claro es que muchos piensan que durante la presidencia de Barack Obama es posible que utilice la red como en su momento, en los años 30 del pasado siglo, FDR, es decir, FDR, el presidente Franklin Delano Roosevelt, utilizó la radio para convertirla en el medio estrella en el que se comunicaba con los estadounidenses. La radio sigue viva y cada vez con más futuro, pero está claro que el Internet va a ser el medio en el que el presidente se va a apoyar mucho para extender su mensaje por todo el mundo. Han pasado 5 días desde la elección de Obama. ¿Se respira en la calle un ambiente como por lo menos el que se percibe que allí da la sensación de existir, de cambio tan grande en los Estados Unidos? La verdad es que la felicidad continúa, aunque también todo está un poco compensado con los retos y los desafíos tan imponentes que va a tener el próximo presidente. Mañana mismo va a entrevistarse con George Bush en la Casa Blanca y seguramente van a hablar, entre otras cosas, de la economía, que, como te puedes imaginar, Bruno, es el asunto principal que tiene en mente el presidente electo de Estados Unidos, que no tomará posesión hasta el día 20 de enero y que, en cuanto lo haga, varias cosas de las que quiere hacer, en principio, es intentar solucionar los problemas económicos de los estadounidenses y, sobre todo, tomar algunas medidas para desmantelar la red de decisiones que ha tomado, incluidas muchos en contra del medio ambiente, el presidente George Bush. Son principios que no va a variar, incluso a pesar de que en este momento es posible que los primeros años de su mandato estén hipotecados por la grave crisis económica que tiene el país. Que ojalá Obama, en este caso ha sido él, pues pueda ayudar a solucionarlos, porque el mundo entero se va a beneficiar de una solución ante esa crisis económica que es absolutamente global, y que una vez solucionado, pues bueno, pues pueda progresarse en esos campos y en esos ámbitos, como puede ser el científico, el mundo digital, el mundo de la investigación espacial. Agustín Alcalá, muchísimas gracias una vez más. Saludos y buenas noches. Ese mundo de lo digital que nos está contando, bueno, mucha presencia hoy de ese mundo digital a través de esos inventos, de esos 50 inventos que había destacado la revista Time, y muchos de los que nos ha contado Jesús tienen que ver precisamente con esos avances. Y a veces los gestos, Carlos, los gestos de personas tan importantes como Obama, bueno, son las que... los que pueden llevar a que se apueste todavía más por eso. No es lo mismo que 10.000 ciudadanos anónimos emitan su diario a través de YouTube, por ejemplo, a quien lo puede hacer a partir de ahora a las 9 de la noche Barack Obama desde Washington. No lo sé, pero acaba de decir una cosa interesante, Alcalá, que me llama mucha atención, porque es cuando te das cuenta y lo piensas. Y es que, bueno, yo la verdad es que no soy un usuario de YouTube, pero... Espera, no existía hace 4 años, tío. Es que tiene razón. Y ahora es imprescindible. Es que sí, claro, efectivamente. Es que el cambio de Internet es de una velocidad... Es decir, pero si es que estaba pensando, si el primer teléfono móvil que tuve yo, el primero, o sea, sea la fecha exactamente, bueno, por razones de que no me da el caso, las he tenido que repasar hace poco, y yo tuve mi primer teléfono móvil, porque era un tema de trabajo, el 14 de diciembre de 1993. Es hace nada. Pero si era un zapatófono, como el del Juego Superagente 86, y se puede asegurar con números rojos que parecían como las bombas de las películas. Claro, sí. Una cosa, un trasto. Era el primero, o de los primeros. O sea, era móvil, por llamarlo de una manera. Era un cacharro así grande, era como la botella esta de litro. El móvil eras tú, ¿no? Claro, sí, la llevas en una mochila para llevarlo. No, pero voy a decir, es que ha cambiado de tal forma en solamente... Yo recuerdo también, no exactamente la fecha como esto, pero aproximadamente las primeras comunicaciones tipo Telnet, el embrión de lo que era Internet, cuando... Me acuerdo cuando me ofertaban para poder ver Iberlex en Internet. Era una cosa de texto ahí, totalmente como, complejo. Sí, como teletexto era. Claro, donde me tenía que salir de los Mac, porque funcionaban por modem todavía. Me acuerdo la velocidad, 2400 baudios. Que es una cosa que ahora es que es de chiste. O sea, es decir, de verdad que el cambio es increíble. Es de una velocidad que no es que no sepamos lo que va a venir en el futuro, es que no tenemos ni idea. Posiblemente, y no creo que se me pueda acusar de exagerado, es el mayor cambio que ha vivido la humanidad en su historia. Y la informática, sí, y la telefonía, están combinadas. Pues, claro, es que es todo lo mismo. Sí, porque es el acceso masivo a la información. Incluso en exageradamente, acceso voy a decir incluso exagerado, porque nadie es capaz ya de tener la totalidad de la información disponible, no la totalidad, que es imposible, sino ni siquiera los canales de acceso. Es que es imposible, absolutamente imposible. No, es imposible la totalidad sobre un asunto. No, pero me refiero a la posibilidad de acceder a la información que hay sobre un asunto. Es decir, tradicionalmente sobre un asunto tenías 4 formas de acceder a la información: que te lo comunicaran oralmente, una persona, que lo leyeras en un libro, que lo vieras en un periódico. Eso se fue incrementando, luego que lo oyeras por la radio, que lo vieras por la televisión, que lo enturaras en el cine, o que... Pero es que ahora ya es tal cantidad de posibilidades y variantes que eso sí que es una revolución. Hablando de esos 50 inventos, que evidentemente no nos va a dar tiempo a desarrollar todos, pero voy a comentar uno que viene un poco al hilo de lo que estáis diciendo ahora. Cuando comentaba Carlos lo de los baudios, en fin, la velocidad que tenían los viejos ordenadores, pues para transmitir esta información, que eran prehistóricos. Bueno, pues una de las cosas que también han ocurrido en este año del 2008, y que así ha sido reseñado por la revista Time, es el Roadrunner. Es decir, desarrollado por IBM, y estamos hablando de la computadora más potente del mundo. más potente, como que ha roto en mayo la barrera del petaflot, que no se lo pregunto a Carlos porque seguro lo sabrá, pero muchos oyentes no sabrán que el petaflot es un cuatrillón de operaciones por segundo. Eso, como para jugar contra el ajedrez, contra para jugar. Eso sí que te machaca. Revoluciona cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de lo que hace unos pocos años se pensaba que era ciencia ficción. Y esto es lo que se ha desarrollado en el 2008, es decir, que ocurrirá en el 2010 o en el 2015, a saber, ¿no? Pues cosas de este tipo son las que nos estamos dando cuenta de que precisamente lo que más ha cambiado al mundo, lo que más ha cambiado incluso nuestra percepción de ver la realidad, que es Internet, es lo que no llegaron a ver ninguno de los profetas antiguos. Pensad en la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, de un disquete, por empezar con un disquete. Pero es que 1,44 megas. Hablábamos de megas. Mira, el otro día me estaba acordando. Teras, exabytes ya. Pues porque me quedé unos pocos para poder mantener, joder, es que si no el museo no funciona. Me quedé con disquetes de baja densidad. Uh-huh. Y eso que los de Mac se parecían a los actuales, vamos, a los últimos. Yo tenía un Atari, claro. Y eran de baja densidad. Baja densidad, pero claro, es que no te cabía nada. No cabe absolutamente nada. Es que, bueno, eso lo llama de baja densidad. Pero es que para hacer cualquier cosa que haría una persona, no te cabían en este estudio los disquetes. Es imposible. Pero entonces nos parecía mucho. Bueno, mi primer ordenador de disco duro tenía 10 megas, el disco duro, era una máquina monstruosa. Y un videojuego lo llevabas en 4, 5, 6 disquetes. O 20. Y sistemas operativos de 50 disquetes, uno a uno, ahí metiéndolo. Insert el 3. Insert el 19. Ahora el 21. Y la velocidad de las impresoras también, por mencionar. El ruido de las impresoras, que era como un terremoto Fuerza 3. Madre mía. Vibraba todo allí. Ojalá también que los cambios que ya se están viendo, a los que estamos asistiendo, se den también, y se están dando algunos, pero que continúen, ¿no? En el mundo de la investigación médica y de la solución a enfermedades tan graves y que causan tanto daño al cabo de todos los años, como puede ser el SIDA. Se ha producido un caso que es muy llamativo y que posiblemente se trate de una puerta a la investigación para aquellos que están intentando encontrar una solución a esta enfermedad. El caso ha sido protagonizado por un hematólogo del Hospital Universitario de la Caridad de Berlín, Gero Hunter, en la investigación, en el tratamiento de un paciente de leucemia, de un norteamericano de 42 años que padecía leucemia y que además también padecía SIDA. Tras fracasar la quimioterapia, se decidió someterla a un tratamiento de trasplante de médula para solucionar el problema de la leucemia, no del SIDA. Se buscó a un donante compatible, pero se buscó a un donante compatible especial, a un donante compatible que tenía en su cuerpo una alteración genética llamada Delta 32CCR5. Esta molécula, la CCR5, es la que significa la puerta de entrada para el virus. El VIH deja libre paso al VIH para que afecte al resto de las células. Pero cuando se manifiesta esta alteración genética, que puede tener entre el 1 y el 2% de la población, estas personas parecen mostrar un nivel de resistencia al virus mucho mayor que el resto de seres humanos. Pues se buscó un donante compatible que además tuviera esta característica, esta alteración. Y se llevó a cabo el proceso como se ha realizado en otros casos de trasplante de médula en persona que además era paciente del SIDA, que también tenía el SIDA. Lo normal en estos casos, el procedimiento habitual es que para facilitar el éxito del trasplante se dejen de tomar los antirretrovirales y se elimine el resto de medicación dedicada al SIDA y se continúe una vez que después del trasplante de médula se haya producido el desarrollo normal en la recuperación del paciente y nuevamente el SIDA vuelva a manifestarse y se tenga que tomar de nuevo la medicación dedicada al SIDA. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso ya han pasado 2 años y no se ha vuelto a manifestar el VIH a través del SIDA de ninguna forma. Para los investigadores y para el equipo de este hospital universitario, posiblemente se trate de un camino a seguir, averiguar si posiblemente quienes manifiestan esta alteración, evidentemente a través de trasplantes no se pueden solucionar todos los casos de SIDA, pero sí a través de la investigación genética y del desarrollo en laboratorio, se puede haber encontrado una puerta de solución a una enfermedad tan preocupante. Pues lo mismo sí, porque a veces esto es una pequeña serendipia, es investigando. A veces es, exacto. Tú encuentras como una solución que te vale para otra cosa. Uh-huh. Bueno, al hilo, como veis, para que veas cómo enlazo yo las noticias con los 50 inventos de Times, uno de los importantes, además está considerado como uno de los números unos, como el número uno dentro de esos 50 inventos del 2008, es el test del ADN. Es decir, ese test que actualmente tú puedes comprar por $400, y es un kit para analizar en nuestra casa pues la predisposición genética que tenemos para sufrir hasta 90 tipos de enfermedades, ¿no? Desde la ceguera hasta la calvicie, o sea, ahí te entra todo. Entonces es un análisis personalizado a través de tu ADN y te está diciendo, en función de esas características genéticas, si vas a ser proclive a contraer un Parkinson, un Alzheimer o lo que sea, y por lo tanto pues a poner los medios con tiempo suficiente para evitar esto. O sea, que va un poco en esta línea, que es la atención personalizada a través de este kit, que ya digo que ya está incluso a la venta por $400, y eso te puede evitar más de un disgusto, siempre y cuando, para aquellos que no sean aprensivos, porque claro, si es alguien aprensivo y empiezas a hacer ese test, seguro que te van a salir miles de cosas, y a partir de ahí incluso te puedes morir del soponcio, pero para mucha gente eso va a ser pues un indicador, por ejemplo, para eso, para saber si puedes tener o no tener leucemia en el futuro y en función de tu predisposición genética. O sea, que yo creo que eso también va a ser un avance que va a revolucionar muchísimas de las cosas, el saber casi el saber de qué puedes morir, si es que antes no te cae un ladrillo en la cabeza, ¿no? Pero de qué puedes morir, por lo menos desde un punto de vista genético. Jesús, una información más. Vamos a hablar de fantasmas, de los sucesos que ocurren en una casa, en la casa de un... Bueno, la casa, por llamarlo de alguna forma, la sí, mansión. Una mansión, ¿no? Palacio Eterna. De un millonario británico. Sí, 5 millones de euros, que eso le ha costado. Encima, un palacio que estaba encantado, le ha fastidiado. Estamos hablando de un millonario que se llama Anwar Rashid. Y toda su familia se ha visto... A este no le ha afectado la crisis de la subprime, le ha afectado los fantasmas. Es un millonario árabe, como su nombre indica. 32 añitos que tiene el hombre. Se ha ido a vivir con su familia a este edificio, el edificio Clifton Hall, situado en Nottinghamshire, en Reino Unido. Le ha costado 5 millones de euros la broma. Pero lo que no sabía es que cuando fue allí, a este palacio, pues... también estaba asociado con una especie de IVA que tenía el precio de la vivienda del palacio, pues ruidos extraños, apariciones inexplicables, manchas de sangre que aparecían por doquier en los pasillos, en fin, lo suficiente, la parafernalia, esto sí que es un kit fantasmagórico, para que se asustaran estos pobres hombres. Hasta el punto de que en las declaraciones que han hecho a la prensa, ellos equiparaban un poco su vida en este palacete, que nada, dura unos pocos meses, como la película Los Otros. Los Otros no sabemos quién eran los otros realmente, ¿no? Si los que no llegaban a ver, porque ellos han dicho que solo era perceptible las manifestaciones que hacían estas entidades espectrales, ¿no? Claro, la aparición de manchas de sangre en la cama del hijo menor, que es un bebé, pues es lo que colmó la paciencia de la familia, de este millonario y su familia, y se marcharon. Dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, para sustos no estamos, y será por dinero, ¿no? Será por otros 5 millones de euros que lo pueden comprar otro palacete sin fantasmas esta vez, a ser posible. Así que esto es un poco la noticia, que este edificio de Clifton Hall, pues es el que está generando pues nuevos casos de fantasmogénesis, y lo suficiente como para que la categoría de este personaje, de este millonario árabe, pues haya repercutido, ¿no?, en distintos medios de comunicación y su caso pues haya dado a conocer. Pero vamos, no deja de ser uno más, ¿no?, de estas casas encantadas que al final, yo no sé si lo sabría o no lo sabría, pero al final le ha salido cara la vivienda, porque a saber ahora cómo la va a vender. Y esto te iba a preguntar si esto lo está contando ahora que ya la ha vendido al siguiente comprador o todavía no la ha vendido, porque claro. No, esto parece ser que ha ocurrido hace muy poco tiempo, pero claro, cuando la gente le ha preguntado por qué se ha marchado cuando se ha comprado una de las mansiones más lujosas del Reino Unido, en concreto en Nottinghamshire, pues claro, ha tenido que decir la causa. No había otra causa más que había fantasmas y sobre todo estas manchas de sangre que aparecían en distintas habitaciones. Y digo que bueno, que la gota que rebasó toda su paciencia pues fue estas manchas de sangre que aparecen pues al lado de la cuna de su bebé, y dijeron, bueno, vámonos de aquí por si acaso. Va a tener que bajar el precio. Sí, en ningún momento les hicieron daño. No parece que haya hecho una inversión adecuada. Bueno, lo venderá ahora por 3 millones y aún así seguirá ganando. Porque con la con la inflación hasta le puede venir bien, ¿no? Porque poca gente le podrá comprar esta casa o no, porque si lo sabe hacer bien, y esto lo saben hacer muy bien los británicos, si lo sabe hacer bien, un palacio, un castillo con fantasma, eso revaloriza. No para que lo compre, porque no es el momento de comprarlo, pero sí para que lo alquile. Carlos, una información más. Hablamos del ejército británico. No, norteamericano. Norteamericano. Es la culminación de un proyecto al que han destinado 4 millones de dólares para desarrollar un sistema de interconexión entre cerebro y ordenador que permita que las personas se comuniquen con el pensamiento. Es telepatía sintética. Telepatía sintética que serviría para registrar la actividad cerebral de la persona que está vinculada al mensaje, y de esa manera los soldados en el campo de batalla se podrían comunicar sin necesidad de hablar entre ellos. Esto tendría otras utilidades secundarias, como por ejemplo la comunicación entre personas con... Bueno, lo que pasa es que hay dudas si hay algún problema con personas que han sufrido, por ejemplo, un ictus cerebral o con determinados tipos de personas que padezcan parálisis cerebrales. Eso sí, exige cuidado. Esto no es telepatía como las de las películas. Exige estar conectado permanentemente al sistema, de manera que lo que tú transmites es punto a punto, es decir, es como sería como un modem antiguo, uno a uno, a los que tienes en tu proximidad, que son los que tienen capacidades, es como un lector IFF, o sea, como identifica solamente a los que están en un campo de acción y se autoidentifican como próximos, y de esa manera permite transmitir órdenes sencillas o rápidas que, en principio, facilitarían obviamente la intercomunicación en puntos de cercanos entre personas que no están hablando entre ellos. Martín, hablamos de ser ricos, ¿verdad? Sí. No, yo de hecho estoy pensando en Navidad ya. Me he traído mi bata, he traído estos utensilios por aquí, estas botellas de tequila, porque quiero un regalo especial para estas Navidades. Si lo puedo hacer yo, unos diamantes. Es que ha invertido Martín en tequila porque se ha descubierto una nueva propiedad. Una nueva propiedad del tequila. Es una investigación que en cierto modo ya se remonta un tiempo atrás, pero de la que ahora se están conociendo datos. Los responsables son un grupo de científicos mexicanos, ciencia de la Universidad Autónoma de México, en una investigación que se remonta al año 1995 y que sí que puede calificarse en cierto modo de alquimia del siglo XXI, o de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es que han descubierto que el tequila tiene una serie de propiedades. Gracias a los trabajos de estos científicos se ha descubierto que esta conocida bebida fundamentalmente mexicana, formada principalmente por etanol y agua, cuenta con la proporción exacta de átomos de carbón, de hidrógeno y de oxígeno necesarios para formar diamante. Y se han realizado pruebas para demostrar si la teoría se puede llevar a la práctica. Y en esas pruebas lo que han hecho es lo siguiente: provocar que la bebida recorra los tres estados de la materia, que se introduzca el tequila líquido, que se calienta a 280 grados Celsius para transformarlos en gas, se somete a una cámara de reacción a 800 grados de temperatura para romper en ese momento la estructura molecular de sus componentes, que reaccionan para formar cristales sólidos de diamante. Que nadie piense que con una botella de tequila se va a hacer millonario, desde luego. Pero en cierto modo es una forma de demostrar que, bueno, que a veces la naturaleza tiene estas cosas tan particulares. Estos guiños, ¿no? Bueno, no deja de ser curioso. Que al final, otra de las características que tiene el tequila, si abusas de él, aparte de quedarte beodo totalmente, pues al final te conviertas en una especie de diamante en bruto, ¿no? Otra cosa es que te lo descubran. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, como siempre, a vuestra disposición para formular todas las preguntas que deseéis y todos los comentarios que queráis. Pero antes de nada, ¿verdad que, Martín, tenemos que decir una cosa? Sí, que ahora ya el título de Desayuno con Diamantes va a ser Desayuno con Tequila. Ah, bueno, también. Yo pensé que ibas a hablar de Urigeller y de Hamilton. Madre mía. Que hemos recibido muchísimos correos. La semana pasada, ya sabéis, nos ponemos en antecedentes. Hace dos semanas contábamos que Hamilton parecía que haber contratado a Urigeller para ganar el Mundial de Fórmula 1. ¿No contrató a Timo Glock? No. Le hubiera sido más cómodo. La cuestión es que comentamos esa noticia. Frena, Timo, frena. Como una curiosidad. La semana siguiente se produce ese sorprendente final en la última vuelta de la Fórmula 1, en la que, llegando a la última curva, Timo Glock frena y le supera Hamilton en la falta de nada y consigue ganar el Mundial de Fórmula 1. Y nosotros comentamos, al hilo de que ya habíamos dado esa información sobre Urigeller, que el que más contento iba a estar de todo esto era, además de Hamilton, el propio Urigeller, porque se iba a poder echar las flores, pero que no dijimos en ningún momento que Urigeller había sido el responsable de aquello. Porque sí que nos han escrito muchos correos diciendo que no ha sido Uri Geller. Hombre, ya sabemos que no ha sido Uri Geller. Y que dicen, por favor, que han sido los neumáticos. Ahí ya se puede entrar en discusión. Yo no me creo lo de los neumáticos. Yo tampoco. Por supuesto, el dinero es... De los neumáticos, le pase lo que le pase. En la última curva... Bueno, ahora volverán a escribir. Pero ¿seguro? Independiente de eso, que nosotros no hemos dicho en ningún momento que Uri Geller, y lo estábamos diciendo en broma, ¿no? A veces la ironía en radio es complicada. Sí, sí. No, estábamos aquí en un pues en unos momentos distendidos. Incluso estuvimos hablando de las cuentas, ¿verdad? La de Suiza, de Timo Glock, a ver si aumenta o no. Pero bueno, era un tono jocoso. O sea, que además incluso ironizamos con los calzoncillos de la suerte. Exacto. Que es el que intentaba ahí, en fin, que todo se redujera un poco pues a esa especie de amuleto que él tenía. Está claro que aquí no hay amuletos que valgan y no hay pensamiento positivo que valgan. Si Hamilton la ha ganado es por no esta carrera de Brasil, sino por toda la trayectoria, y al final pues estuvo a punto de liarla en esa última curva, que si no llega a pasar, si no llega a frenar, porque la verdad es que lo que hizo fue un frenazo, o sea, no es que le adelantara, es que frenó, y eso se quedó claro, que fuera por consecuencia de los neumáticos o no, pero pues está claro que Uri Geller, si ha salido beneficiado, no ha salido beneficiado exactamente porque ahora le dé más dinero Hamilton, sino porque posiblemente ahora tendrá más gente que le querrá tener de asesor, pero eso es distinto, eso no quiere decir que él sea responsable ni el culpable de que gane o que pierda a alguien. Hasta no sería llegar. El culpable en este caso. Bueno, entonces Timo tenía que haber entrado a cambiar los neumáticos o no, dos vueltas antes de final. Que esa es la versión oficial, está muy bien. Vamos. Vale, sí. Vamos con los correos. María Dolores dice que, Carlos, te queremos los sábados y los domingos. Enhorabuena por esta temporada, los nuevos contenidos son muy buenos, el programa evoluciona, pero manteniendo su esencia. Uno breve para comenzar. Y luego, por ejemplo, Ángel, desde Valencia, plantea lo siguiente. ¿Puede darse un final de la especie por caducidad? Algo parecido a lo que cuenta una película reciente en que los hombres dejan de reproducirse y deja de haber nacimientos espontáneamente en todo el planeta. ¿Pudo ocurrir algo similar con los Neandertal? Pues lo mismo. Nunca se sabe. El mundo es muy raro, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? No, hay una novela de ciencia ficción, no recuerdo ahora de quién, que precisamente el fin de la humanidad es por eso. Porque las mujeres dejan de ser fértiles. Hay una muy curiosa. Tienen el último hijo. Una de ellas tiene el último hijo, que además incluso se ha hecho una película sobre eso, y a partir de ahí, como ya no nacen más niños, pues se sabe que ya está destinada a desaparecer la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una especie de guerras internas, de periodo endogámico, sabiendo pues que el final está eso cansado. A eso se refiere, ¿no? Caducidad. No, hay un cuento caducidad. Hay un cuento muy curioso en los años 60, de ciencia ficción, bastante conocido, donde lo que empieza es a nacer gente sin alma. De repente en el mundo. Sí, sí. Es como si hubieras agotado el mercado de almas ya. Sí, no, no quedan más. Ni de saldo tampoco. Están todas repartidas. Bueno, hablábamos de los fantasmas en Inglaterra. Dice Miguel, 18 años, nos escribe desde Albaida y que está estudiando historia en la Universidad de Valencia. Comenta que el sábado, Bruno, en el expediente hablaste sobre ese caso en un palacio en Edimburgo, donde iniciaron una investigación sobre fenómenos paranormales. Me gustaría saber si hay que apuntarse a alguna especie de sociedad. ¿Dónde me podría informar? Os pregunta Miguel. Y además, le gustaría saber si alguno de vosotros vais a visitar Valencia para alguna conferencia y que le gustaría asistir. Hace muy poquito has estado en Málaga, ¿verdad, Bruno? Uh-huh. Esta misma semana estuvimos en Málaga y Jesús está la semana que viene en Málaga, es cierto. Sí, exactamente. Voy a estar el miércoles, el jueves. El miércoles el programa de Luis Mariano Fernández, que mis enigmas favoritos en las televisiones, en la cadena de televisiones locales de Andalucía. Entonces, estaba, ¿no?, la semana pasada, y después el jueves en el Corte Inglés de Málaga haciendo una charla, presentación de las profecías del tercer milenio. Ya sabes que... 7:30 de la tarde. A medida que se acerca el 2012, parece que esto se pone de moda. ¿Llegaremos o no llegaremos al 2012? Bueno, pues revelaré las claves y llegaremos sanos y salvos al 2012. Las Olimpiadas no las organizamos, ¿no? Sí, ir organizándolas, sí. Pero no el 16, creo. Y respecto a la... No, pues eso fue una investigación de Richard Weissman, que no es que pertenezca y que continuamente busque voluntarios, los buscó para esta investigación. Y bueno, Richard Weissman sí hace nuevos experimentos de estas características. Él tiene una página web muy interactiva con las personas que le visitan y en sus trabajos, que son muy curiosos, muy escépticos, todo hay que decirlo también. Bueno, pues visitando la página web de este investigador, de este profesor británico, pues puede quizá participarse en alguna de sus posibles futuras investigaciones. He investigado los movimientos del astro rey, nuestro sol, dice Alex, pero tengo una duda, aún no he encontrado ninguna respuesta concreta. Agradecería vuestra opinión en torno a qué centro gira nuestra estrella. Joder. Centro no hay más que uno en cualquier esfera. ¿Pero quién ha dicho que sea el universo una esfera? No, no, el sol. No, no se refiere a eso. Se refiere al sol, a la posición del sol en el universo, ¿no? Uh-huh. La Vía Láctea, en la galaxia, ¿no? El sol, la estrella. Entonces, claro. ¿A qué gira? Ah, vale, pensé que se refería a eso. No, tiene por qué estar girando. Sí, pero tiene un movimiento, es verdad. O sea, que claro, nuestro sol, todos igual los astros, sí. Claro, igual que todo lo, todas las estrellas que hay en nuestra galaxia, también a su vez tienen un giro, o sea, se están moviendo, no permanecen inmóviles. No sé si era alrededor de la estrella Alción también, que creo que hay un movimiento en el que se producen todos los giros de nuestra galaxia en concreto, pero después cada otra. Cada galaxia tiene a su vez como un giro hacia un centro hipotético que en algunos casos está señalizado. Pero no el Sol no tiene un fenómeno de traslación, sí, no hay un fenómeno como puede tener la Tierra respecto es al Sol. Junto, toda lo que es la galaxia. Sí, está moviendo, pero si ni siquiera está claro si se está expandiendo, no, parece que sí, que el universo sí, se expande. Pero que el Sol tampoco estaría inmóvil. Pero no sentido. Es un movimiento de traslación como entendemos el de la Tierra respecto al Sol. Individualmente, no, pero sí a nivel colectivo. Es decir, igual que, claro, cuando hablamos de traslación siempre nos hacemos un poco la idea de lo que es la Tierra, de sus dos, casi sus tres movimientos, ¿no? Bueno, pues el Sol un poco tendría, él en compañía, me refiero, del resto de las estrellas, del resto de los soles de la galaxia, otro movimiento alrededor de un punto hipotético dentro de nuestra galaxia. Ya sabéis que es una galaxia en espiral y por lo tanto también está girando, no es inmóvil. Bueno, pues eso, si no recuerdo mal, creo que es la estrella Alción. Más correos. Manuel, ¿os acordáis del proyecto Biosfera? Nos cuenta Manuel aquel proyecto de los años 80-90 en que un grupo de científicos se encerraban en una especie de base lunar completamente aislados del mundo que recreaba las condiciones de la Tierra y que tenían como objetivo sobrevivir de manera autosuficiente y demostrar de paso la posibilidad de hacerlo en otros planetas. He leído, dice Manuel, en los mentideros de la red, que este proyecto fracasó por la convivencia entre los científicos, por una especie de guerra que se desató por la falta de comida en el interior de la misma. ¿Es cierto? ¿Se llegó a alguna conclusión científica aplicable? Y por último nos cuenta que en los próximos meses estará de viaje entre Roma y Santiago, hará el camino a Santiago desde Roma. ¿Puedes aconsejarme algún libro al respecto? Y por último nos invita a visitar su ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que está lleno de lugares de poder, Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, que está con muchísimos Henares. Actos en los últimos tiempos respecto a su historia y muy su bien. Cultura. Uh-huh. ¿Algún libro sobre el camino de Santiago partiendo desde Roma? Hombre, partiendo de Roma no, creo que no hay ninguno. Por eso. Pero muchas obras sobre Camino de Roma, Santiago de Compostela, hay muchísimas, es que no sé recomendar, hay tantos, ¿no? Está ya desde las guías clásicas de Juan García Tieza, que bueno, claro, pues ya ha quedado a nivel de datos un poco desfasadas, porque bueno, cada vez hay más comentarios, pero sí siguen siendo muy actuales a nivel de ruta mágica, de los lugares que se pueden visitar y de aquellas cosas que son dignas de hacer, ¿no? Lo para que después hay muchas rutas o muchos libros actualizados donde te comentan incluso las mejores posadas donde dormir o aquellos lugares donde te hacen una buena climada o unas buenas sopas de ajo, en fin, este tipo de cosas que yo creo que son importantes porque las rutas tienen que ser mágicas, turísticas, histórico y gastronómicas, un poco de todo, ¿no? No sé, sería muy difícil recomendar porque cuando hay tanto libro por medio, pues cualquiera de ellos es válido. ¿Y respecto al proyecto Biosfera? Pues no me acuerdo cómo acabó. Pero tampoco, no sé cómo terminaría. Vamos con Mario, desde Ciudad Milenaria. Dice que la semana pasada pudo ver un documental en televisión que sostenía que los templarios, o un gran número de ellos, en su persecución, pudieran haber acabado en lo que ahora es Suiza y allí haberse asentado. De ahí derivaría la banca suiza. ¿Conocéis el libro La Tercera Ola, de los hermanos Toffler? También os pregunto. La Tercera Ola, sí, claro. La Tercera Ola es un libro famosísimo de hace ya 30 años o más, o 40, no sé, 30, unos 30 años, ¿no? En su momento fue un libro sorprendente porque es uno de los libros que anticipaba la sociedad de la información, la sociedad de tecnología como tercer elemento, como nuevo cambio frente a sociedades agrícolas industriales, ¿no? Un tercer paso, un libro famosísimo en su época y de gran impacto. Sí. Y la otra cuestión que ha dicho era... Ese libro Toffler presentaba la teoría de que la banca había nacido de los templarios. No, era el tercero, no, que yo sepa, no. No tiene nada que ver. La primera parte de la pregunta es una tontería. Es que la primera parte no tiene un sentido. No, entre otras cosas porque... Son dos preguntas distintas. La primera es una tontería. Para resumir, es que Suiza no existía. Y después han asociado lo de Suiza banqueros con... Bueno, ya sabes que los templarios, una de las cosas que se le atribuyen es que crean la primera letra de cambio, ¿no? A la hora de moverse más o menos libremente en dirección a Tierra Santa. Entonces, bueno, han hecho una especie de mezcla absurda y han dicho que si fueron a Suiza, no. Se habla de muchísimos lugares. Primero no existía, pero uno de los lugares donde se habla es que a lo mejor sí que estuvieron en alguna isla de Noruega. Otros hablan de, bueno, que fueron a a Escocia, otros que se incorporaron a la Orden de Cristo Portugal. Es evidente. Otras cosas, pero vamos, lo de Suiza, desde luego, puedo asegurar que es una tontería mayúscula. Escuchando el monográfico, dice César, escuché a Carlos, o a Jesús, ¿no? Lo recuerda muy bien, acerca de la Provenza francesa, Carcassonne, por ejemplo, que se podía dormir en castillos por un precio bastante ajustado. Dice que se va de viaje con su novia para allá y que le gustaría saber cómo encontrar estos sitios, qué debe visitar y dónde están estos castillos y, sobre todo, qué entendéis por módico precio. Es que no sé a qué se refiere, porque, por ejemplo, los castillos es típico de España, los paradores, pues Jarandilla, Alarcón, son castillos. Sí, pero en los castillos, por ejemplo, en Carcassonne. Yo creo que se refiere. Carcassonne, el albergue más importante de Carcassonne. Está dentro de la muralla, de la cité, de la zona de arriba, sí. La muralla y. Pero no es un castillo en sí mismo, es que está dentro de a 3 kilómetros de. De Res de Chateau, 3 kilómetros. Es verdad, sí, hay una torrecita. Cuiza, ahí está el castillo de los duques de las joyas, el Chateau de Tox. Pero es como, es exactamente igual que aquí, son paradores. Y pero son privados, que sí que son es privados, un castillo privado. Muy especial y es un lugar fantástico. Y cuando se dice módicos precios, se habla de lo que cuesta más barato que un hotel que puede ser de 3 estrellas en España. O sea, sí sigue siendo, para lo que es el sitio, sí, un precio más o menos módico, sí. Hace unas semanas hablasteis de vikingos, sus dioses. Yo soy alemán, dice Emilio, de nacimiento, alemán de nacimiento, y quería pediros un favor, si es posible, que me recomendáis algún libro en el que esté explicada la mitología alemana. La mitología germánica es que no hay centenares. Pero vamos, es que en cualquier buena librería, pero con que pide mitología, las 3 grandes mitologías occidentales, la romana, la griega y la escandinava y germánica, es que encuentras de todo. Sí, muchísimos, es muy fácil. Que fíjate, incluso yo recomendaría, porque la verdad que cuando hay veces que me pregunta, oye, recomiéndame un buen libro de eso, de mitología escandinava, mitología nórdica y tal, digo, ¿por qué no te compras un diccionario de mitología? Si es que es lo mejor. Sí. Hay diccionarios de mitología fenomenales, donde te habla de la romana, de la griega, de la germánica, de todas las que quieras, ¿no? Y a partir de ahí sí que te sirve un poco pues para ahondar luego en determinados personajes, que si luego quieres saber algo más de Odín o de Thor, pues bueno, hay otro tipo de libros más específicos, o los Eddas, ¿no? Por ejemplo, que para mí esas de las sagas básicas que tienes que leer para comprender un poco esa mitología escandinava. Pero yo lo que recomiendo siempre en estos casos es un buen diccionario de mitología. Igual que cuando preguntan un buen libro de simbología, pues un diccionario de simbología. También es una idea, mejor. Sí. Les hay mejores o peores, pero desde luego es la mejor forma de iniciarte en determinados términos o temas que luego a partir de ahí pues puedes ir desarrollando con otros libros más específicos. Más correos. Mencionaba antes Jesús el HLC, ese colisionador entre los inventos, pues Rafael os plantea la siguiente pregunta. ¿Es posible que un agujero negro hubiera engullido algún planeta que tuviera alguna civilización? ¿O no? Pues claro que es posible, pero eso ya es hipótesis. Saber. Claro, cualquier cosa que se nos ocurra, pues vale. Ya sabemos también que nuestra galaxia incluso también tenemos agujeros negros, o sea que tampoco es nada extraño. Que es algo que no tenemos que remontarnos a otro tipo de galaxias. En la nuestra, directamente, se ha descubierto que hay agujeros negros. No demasiado grandes, pero bueno, que sí están engullando materia. Y esa materia, como sabemos, está compuesta pues de algunas estrellas, incluso planetas que puedan girar alrededor de esas estrellas. ¿Por qué no? Ahora no nos va a tocar de momento todavía. El fin del mundo no está previsto que sea con esas características. Pero todo es posible. Una vez que empezamos a indagar sobre agujeros negros, igual que qué es lo que hay al otro lado de un agujero negro. Cualquier cosa que se os ocurra, siempre se habla de una fontana blanca, es decir, algo totalmente distinto, una dimensión totalmente diferente. Como nadie ha entrado en un agujero negro y ha salido para contarlo, cualquier hipótesis, sea desde la persona más profana en la materia hasta el especialista en astrofísica más eminente, no es más que mera hipótesis y mera especulación. Uno de los personajes de la serie Héroes crea agujeros negros y se desaparece. No sé dónde estará. ¿A volver a aparecer? Bueno, vamos con un correo que nos llega desde Chile. Es Alejandro. Dice que desde que vio Stargate ha tratado de buscar teorías sobre quiénes construyeron las pirámides. Y cuando estaba llegando a convencerse, dice, Roland Emmerich, el director de Stargate, me dejó más dubitativo, estrenando la película 10.000 antes de Cristo. Allí las pirámides de Egipto las construyeron los mayas. Así que si pudieran tratar este tema, que al parecer nunca tendrá solución, os lo agradecería. Sí. Yo creo que al cine quiera divertirse. Joder, es que, es un disparate. ¿Ha pensado que pudieron ser los egipcios? Salió como curiosidad, vamos. Porque es que, ¿verdad? Es un disparate esto ya. No, por eso te digo que eso de las películas hay que tomarlas pues a título inventario. Además, a Robert Emmerich hay que tomarlo a veces poco en consideración. Pues es que hace películas de aventuras, es claro. Que porras, no es un arqueólogo. No, y además yo creo que hay, así como en otras... Y como director de cine tiene sus cositas también, ¿eh? Pero, Pero así que te digo que hay otras películas que sí intentan, bueno, más o menos ser históricas o prehistóricas, como en este caso, Roland Emmerich aquí hoy, solo ha querido hacer un divertimento y punto. O sea, ha mezclado churras con merinas y punto, y no hay que darle más importancia. Pues eso, que las pirámides las construyeron los egipcios, las de Egipto. Sí, claro. Y las mayas, los mayas, ¿eh? Sí. Varios miles de años después, por cierto. Sí, exactamente. Pues digo, desde luego no en el 10.000 antes de Cristo, pero bueno. A poco, unos años arriba, años abajo, tampoco vamos a entrar. Andando en la consulta anterior, desde Madrid, José Antonio os plantea lo siguiente. ¿Qué material natural o artificial podría eliminar el magnetismo que hay en el núcleo que nos permite estar pegados a la Tierra? Y si fuera así, ¿qué efecto tendrían los seres vivos? ¿Nos expanderíamos en el espacio? Pues no. Es que la ley de la gravedad no funciona así. Exactamente, pero vamos, que no se preocupe por el núcleo, ¿eh? O sea, una película que yo también por ahí. Sí, hay una que se llama así, precisamente, el núcleo. Sí, que se va parando, ¿no? Algo así. No está previsto en las próximas semanas un cambio de gravedad en la Tierra, ¿no? Si no, tampoco se preocupe. Siempre hay alguien como Bruce Willis que salva al mundo. Tranquilo. La clásica pregunta que se hacían nuestros abuelos, ¿no? Dice, oye, ¿y los que están en el otro lado del planeta? ¿Por qué no se caen? le remordía mucho la conciencia ese tipo de cosas. Jesús Callejo, Carlos Canales, como siempre un placer esta tertulia con vosotros. Hasta el próximo sábado, que tenemos nuevos y fascinantes temas, nuevos monográficos. Vamos a escuchar, si os parece, hasta la música del diablo, ¿verdad? En pues, el próximo monográfico. Yo creo que es una buena idea. El diablo inspirando composiciones clásicas. Fascinante. Será la próxima semana en los monográficos. Dentro de unos minutos escuchamos también a Martín Espósito. Ahora llegan las noticias y luego continuamos. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Y cuatro minutos y medio todavía por delante hasta las 13 de la madrugada. Los concluiremos respondiendo a algunos correos más vuestros, algunas cuestiones que nos formuláis en rosa.vientos@onda0.es. Tendremos una de las nuevas secciones de esta temporada, la cara B, a lo largo de esta hora. También abriremos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Vamos a hablar sobre un libro que se reedita ahora y que es un clásico, La Biblia Satánica. El autor, Anton Sansor Lavey, un personaje verdaderamente interesante, llamativo, curioso. Tendremos vuestros microrrelatos. El que escucharemos hoy será El Purgatorio, de Julián Muñoz, nos lo envió desde Vizcaya. Buscaremos misterios, leyendas y lugares fascinantes en Turquía. Lo haremos en compañía de Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Pero antes es el momento de saber cómo está la salud del planeta, de cómo están las cosas en cuanto a la información medioambiental. Ya sabéis que son las noticias que nos trae, como siempre, Martín Espósito. Hola Bruno, esta semana de nuevo traemos a la portada del termómetro de la Tierra las importantes inundaciones de Vietnam, donde han aumentado hasta 100 las personas fallecidas en las últimas horas. Asimismo, tampoco nos olvidamos de Paloma, ese huracán que solo en Honduras ha dejado más de 300.000 damnificados y 60 muertos, según datos de la portavoz de Naciones Unidas, Michelle Montas. Afortunadamente, el resultado del paso por la isla de Cuba no ha sido tan negativo y en estos momentos el huracán, que alcanzó la categoría 3 al rozar la isla, ya se ha debilitado por completo sin dejar víctimas. Lo que parece que no se debilita, sino todo lo contrario, es la altura media de las olas, con el consiguiente aumento del riesgo de inundaciones. Enseguida os cuento el detalle. Comenzamos. La voz de alerta corresponde a Latsin Health, coordinador de la Unidad de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud. Esta semana, en el marco del Cuarto Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, nos recordó que el cambio climático está provocando un aumento de los casos de malaria y dengue en el mundo. El especialista de la OMS aseguró que el agua en mal estado es causante directo de 23 enfermedades en todo el mundo. En este sentido explicó cómo se cuentan hasta 4 los grupos de patologías. Las enfermedades causadas por la escasez de agua, las transmitidas por el agua contaminada como el cólera o la hepatitis, las asociadas a organismos acuáticos y las transmitidas por mosquitos como la malaria, el dengue o la encefalitis del Nilo. Y del Nilo al Amazonas, concretamente hasta los bosques de la Amazonía brasileña, que un año más ven cómo su superficie sigue reduciéndose. Más de 6.000 kilómetros cuadrados desde enero, equivalente a la tercera parte del territorio de un país como El Salvador. La alarma salta después de que se analizaran las últimas imágenes de satélite recibidas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Imágenes que muestran una pérdida de masa arbórea espectacular en el mes de agosto, un 133% menos de superficie con respecto a julio. Esto ha hecho temer que la deforestación volviera a ganar velocidad y puso en duda las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil para proteger el mayor pulmón vegetal del mundo. No obstante, desde el gabinete de Lula se confía en que la tendencia de septiembre se mantenga de aquí a final de año, un 2% menos de superficie deforestada con respecto al mismo mes de 2007. Y nos detenemos en 2007, pues esta semana se ha dado a conocer el último informe sobre CO2 en nuestro país, elaborado y publicado por la revista World Watch y Comisiones Obreras. En el conjunto del estado, las emisiones contaminantes aumentaron un 52,3% con respecto a 1990. Esto quiere decir que no estamos lejos, sino lejísimos, de cumplir con Kioto, que estipulaba un 15% como máximo de incremento de CO2 para 2012. Espectacular es el incremento de La Rioja, desde 1990 un 128% más. No obstante, su aportación en el conjunto del país no supone más que un 1%. Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra y Madrid son las regiones donde más crecieron las emisiones de CO2. Como vemos, Madrid está también como miembro destacado contribuyendo con 6,4% del CO2, a pesar de no contar con instalaciones industriales especialmente contaminantes como las termoeléctricas de carbón, responsables del 15%. La presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, se enorgullecía esta semana de los 15 millones de árboles plantados, a la vez que criticaba que el gobierno de Zapatero suba las tarifas de la luz de manera descarada, ensuciando además los mares con desaladoras que consumen energía enormemente. Durante su discurso en el pleno de la Asamblea madrileña, aprovechó también para ponerse del lado de Aznar. Dijo suscribir al 100% sus ideas sobre el cambio climático y destacó de manera demagógica y sin prestigio alguno cómo fue en los países socialistas en los que se produjeron catástrofes como la nuclear de Chernóbil, la de la lluvia ácida en Alemania y la desecación del mar de Aral. Continuamos y lo hacemos rodeados de agua de mar, agua muy fría, y es que vamos a hablar de los polos de la Tierra. Un equipo internacional de científicos ha demostrado por primera vez que la subida de las temperaturas en el Ártico y en la Antártida tiene su origen en la acción del hombre. Para ello, elaboraron modelos climáticos a partir de los registros térmicos de ambas regiones, hasta 4. En unos variaron la actividad solar, las erupciones volcánicas, en otros el ozono estratosférico, y únicamente los modelos que tenían en cuenta las actividades humanas permitieron predecir con exactitud las tendencias térmicas. Esto llevó a los científicos a concluir que el aumento de las temperaturas en las regiones polares no puede atribuirse solamente a la variabilidad natural, sino que está causado de forma directa por el ser humano. Y no solo eso, sino que, en palabras del doctor Alexei Karpechko, de la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, se trata de un trabajo de gran importancia porque pone de relieve, además, que las actividades humanas han producido un probable impacto no solo en la temperatura, sino también en la biología polar, las comunidades indígenas, el equilibrio de las masas de las capas de hielo y el nivel de los mares. Un nivel de los mares cuyo aumento era hasta ahora uno de los principales indicadores del cambio climático, y digo hasta ahora porque debemos sumar uno más, la altura media de las olas. La investigación que os menciono ahora la han llevado a cabo especialistas del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. El adelanto de sus conclusiones lo dieron a conocer el pasado martes antes de que se publique el mes próximo en la revista Geophysical Research Letters. El estudio revela que al menos en la región noreste del Pacífico el incremento en altura de una ola extrema ha llegado a suponer un 21%, de 7,5 a 9 metros en los últimos 23 años. un dato que los expertos consideran significativo y que influye directamente en el riesgo de inundación. Los registros de las 26 boyas esparcidas por la costa oeste de Canadá y Estados Unidos revelan una influencia muy relevante del fenómeno del Niño. En este sentido, la información obtenida permitirá analizar tendencias como el incremento o el descenso de los temporales, saber si estas tendencias están relacionadas con el calentamiento global y hasta conocer cómo se comportará el clima en el futuro. Quien tiene su confianza depositada en el futuro y, por supuesto, en el presente, es la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. Durante la inauguración del octavo seminario internacional sobre el cambio climático, la ministra defendió la convivencia de la lucha para frenarlo y las aspiraciones de crecimiento. No en vano destacaba cómo las seis líneas estratégicas de España son la sostenibilidad energética, la movilidad y la edificación sostenible, la política forestal de residuos y sumideros y, como no, la innovación. En resumen, la ministra considera imprescindible abordar el calentamiento global poniendo el énfasis en las oportunidades de futuro, en esas tecnologías necesarias para caminar hacia un modo de producción energética sostenible, que garanticen que el aumento de la temperatura media global de la Tierra pues no supere esos 2 grados centígrados sobre los niveles de la época preindustrial. Las tecnologías están indisolublemente asociadas a la lucha contra el cambio climático que no podemos abandonar, dijo Espinosa. Acabamos, y lo hacemos con las palabras de un experto en cambio climático, Antonio Ruiz de Elvira. Su mensaje de advertencia nos remite al comienzo de este termómetro de la Tierra. Hablamos de agua, pero por su defecto. Y es que según Ruiz de Elvira, si no se ponen en marcha de modo inmediato medidas paliativas, el cambio climático provocará la escasez grave de agua en Andalucía Oriental. Y un vaticinio más, sensacionalista, la desaparición de Doñana como parque nacional. Para Ruiz de Elvira, los deltas y las marismas son dos de las zonas más delicadas del planeta, y en el caso de Doñana, el cambio climático podría suponer la progresiva desertización de la zona, así como su inundación ante una hipotética subida del nivel del mar. Asimismo, el catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares considera que la crisis medioambiental existente es mucho más preocupante que la financiera. Las económicas se acaban y suelen hacerlo pronto, como ocurrió con la del 29, que solo duró 7 años, dijo. Mientras que la medioambiental puede durar, si no la corregimos, más de 1000 años. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Los 32 rumbos del caballero templario, don Josep Guijarro. En esta sección entramos en este momento, por supuesto, en su compañía. Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Saludos desde tierras levantinas. Vuelvo a estar en Castellón, donde hace unos meses era nombrado templario, con el nombre o el seudónimo de Raimond de Patot, y hoy se ha producido el relevo. Ya hay un templario para el año 2009, que cumplirá pues las funciones en esta hermosa tierra levantina, ¿no? Pues este caballero templario con el que hablamos y que ahora está a muy pocos metros de esa costa bañada por las aguas del Mediterráneo, hace no mucho, Josep, estabas inspeccionando tierras que se encuentran al otro lado totalmente de ese mar Mediterráneo, tierras turcas, en concreto el sudoeste de ese país donde está la Anatolia, en donde, bueno, encontraste cosas fascinantes. Sí, bueno, de hecho, Turquía es un país muy hermoso, lleno de contrastes. Entré en el país, que es el proceso normal a través de Estambul, de las dos vías de entrada habitual, que son Ankara y Estambul. Seguramente, y de forma particular, me enamoró más Estambul por tratarse de una ciudad con una impronta histórica impresionante. Yo creo que no exagero si digo que es una de las ciudades más bonitas del mundo, con unas gentes realmente increíbles. Y desde allí tomé un avión hacia el sudoeste del país, a aguas preciosas. Es llamada por muchos incluso como la costa de los ensueños. Me refiero a la costa de Antalya, donde también el peso de la historia se nota en un montón de ruinas. Que decir ruinas, yo creo que es faltarles al respeto, porque podemos encontrar encontrar, por ejemplo, en Aspendos, una de las localidades que recomiendo visitar, el mejor teatro romano conservado en todo el orbe. Y esto no es no es baladí, se trata de una estructura realmente gigantesca, conservada de una forma increíble, donde podemos ver gradas, teatros, los funcionamientos, digamos, internos del propio teatro, y se conserva de una forma magnífica en esta región de Antalya y concretamente en esta región de Aspendos. También es recomendable, por ejemplo, Perge, otra localidad aproximadamente unos 30, 32 kilómetros de Antalya, que es, por así decirlo, la capital de esta zona de Turquía, en donde podemos ver las influencias tanto griegas como romanas que ha sufrido la región, con ciudades gigantescas donde podrían haber albergado en la antigüedad alrededor de 11 y 15.000 personas, donde se conserva un magnífico circo, donde se han encontrado magníficas imágenes votivas y exvotos, por ejemplo, para la fecundidad de los campos, con penes enormes que nos trasladan precisamente a esos tiempos paganos, y donde realmente podemos encontrar ciudades muy muy peculiares que seguramente nos traerían a la mente imágenes como las de Capadocia, como por ejemplo es el caso de Mira. En Mira, Bruno, es impresionante. Uno tiene que agarrar un barco en el puerto para admirar en toda su grandiosidad de lo que estamos hablando, porque se trata de una ciudad esculpida en la roca, tumbas esculpidas en la roca que solo son visibles desde el mar y que desde luego parecen o nos dan una imagen fantasmal, pero igualmente bella, igualmente bucólica de lo que en un pasado remoto tuvo que haber allí. Y es justamente muy cerca de Mira donde encontramos una leyenda fascinante que encaja ya en las fechas que se nos aproximan peligrosamente. Me refiero a la leyenda de Papá Noel. Ahí está, porque las ciudades ya están iluminadas, en Madrid ya se están iluminando por lo menos los grandes centros comerciales y lo que ya es la iluminación institucional y está ya presta y dispuesta. Y el primer protagonista de esas navidades es el hombre cuyo origen precisamente lo situamos ahí, en este lugar que conociste. Sí, sorprendentemente, cuando uno investiga acerca de Papá Noel, lo primero que descubre, triste ilusión, es que nada tiene que ver con ese personaje del Polo Norte, sino que dos técnicos en marketing de una conocidísima empresa de bebidas refrescantes utilizó los colores corporativos para vestir a un personaje gordinflón que es el que mágicamente las noches de Navidad regala a todos los jóvenes y menos jóvenes pues los regalos por Navidad. Pero lo que ya resulta un poco más sorprendente es averiguar que la influencia de ese papá natal, de ese papá Noel, de ese papá Navidad, en función del país en el que nos encontremos, tiene un origen que radica justamente en esta localidad de Turquía, en Mira, en donde curiosamente delante de la iglesia que hoy día está erigida en honor de San Nicolás, uno puede contemplar, no sé si como ironía o no, una imagen del Papá Noel corporativo de la Coca-Cola, ¿no? Esa imagen roja. Y parece que en efecto, Bruno, este personaje era se llama en realidad San Nicolás de Bari, nació en Turquía, en esta región, y fue enterrado allí, pero estuvo unos años en Italia, de ahí que reciba el nombre o el sobrenombre de Bari como apellido. Y bueno, toda la fortuna que había podido heredar de sus padres la repartió entre las gentes pobres, y esa circunstancia creó una leyenda a su alrededor de altruismo, de generosidad, que hasta tiempos no muy lejanos, cuando alguien pasaba por su casa natal, que también se encuentra visitable hoy en día, dejaba caer un par de monedas en el interior, ¿no?, como gesto de gratitud, y todos esos pobres que de alguna manera se vieron recompensados le devolvían un poco ese gesto maravilloso de solidaridad que tenía para los pobres. Aquello cundió en el ejemplo y se adoptó pues el hecho de regalar algo por esas fechas en honor precisamente a este personaje, San Nicolás de Bari, al que hoy día podemos visitar tanto su iglesia como si nos desplazamos hasta la capital, hasta la propia Antalya. Sus reliquias se conservan en un magnífico reliquiario dentro del Museo de Arqueología, donde además de San Nicolás y de algunos retablos relacionados con el personaje podremos encontrar un montón de esculturas sacados de todos esos yacimientos a los que yo hacía referencia en Pergue, en Aspendos y en muchas otras localidades de los alrededores, y algunas tumbas, algunas muy curiosas, con alusiones mágicas, con imágenes de dioses paganos que de alguna manera están siendo representados para guarecer o para proteger al fallecido que estaba en su interior, o en otras ocasiones para traer hacia allí algún tipo de mensaje mágico. Algunas de esas tumbas no han sido completamente descifradas o se especula acerca de ellas porque podrían encerrar sino brujos, chamanes o personajes algo así más complicados de establecer dentro de la ortodoxia científica, ¿no? La verdad es que si levantara la cabeza San Nicolás de Bari y viera lo que se ha convertido Papá Noel, bueno, pues seguramente no se sentiría muy identificado con esa opulencia que rodea a lo que son los regalos de Nochebuena y ese mensaje y lo que, bueno, él intentó en su objetivo, que era la solidaridad y llegar al más necesitado. Bueno, pues parece que se ha transformado, pero como tantas otras cosas, lo bueno es descubrir que todo tiene su origen, todo tiene su razón de ser, y qué casualidad que lo encontremos no en el Polo Norte, que es donde siempre nos han dibujado, sino en Turquía, en un lugar tan visitado por los turistas españoles, pero a la vez bastante desconocido, que se visitan dos o tres sitios apenas en esas guías turísticas que se efectúan en el país, y el país es enorme y fantástico. Tienes toda la razón del mundo. Si bien Turquía es uno de los destinos turísticos predilectos para los españoles, parecen concentrarse básicamente en dos zonas, que son Estambul por una parte y la Capadocia por otro. Estas son las dos zonas digamos más conocidas por los españoles, donde incluso guías especializados se desplazan hasta allí pues para dar sus charlitas, sus conferencias, un poco pues para hablar del Imperio Otomano, de sus misterios o de las magníficas construcciones que podemos encontrar. Pero hay desde luego otros enclaves. Este, por ejemplo, de Antalya es muy conocido por los turistas rusos o por los alemanes, pero absolutamente desconocido para los españoles. Quiere decir que a lo mejor está visitando esa zona un 2%, y hay dos atractivos que lo convierten en un destino estupendo. Uno es las playas magníficas que puede disfrutar en ese alrededor, y la parte cultural, sin duda, siempre presidida por esos montes Taurus, unas montañas que parecen albergarlo todo y que encierran también mil y una historias fantásticas, y que desde mi punto de vista lo convierten en un destino muy integral, porque tienes naturaleza, tienes historia, tienes playas y tienes muchísimos deportes que poder practicar allí. Hay en Turquía un tercer destino que sin duda está más para los aventureros, ya casi rozando con la frontera con Irán, y me refiero al famoso Monte Ararat, uh-huh, o al presunto Monte Ararat, donde Ron Wyatt entre otros situó los trozos, los fósiles, la madera fósil del Arca de Noé, y que es muy curioso, si alguien tiene oportunidad de no ascender hasta la cumbre, pero sí hasta el puesto base, por decirlo así, hasta el que se aproximan los turistas, descubrirá un curioso chiringuito con una serie de fotografías satélites que está explotado por norteamericanos y que viene a sostener justamente que allí se encuentra la última morada del Arca de Noé. De ella solamente quedan esos vestigios que, si acaso, desde alguna avioneta, pues pueden de alguna manera intuirse. Es complicada la ascensión, entre otras cosas porque hay nieve, porque hay que encontrar el momento adecuado para ascender a la cumbre cuando no hay caminos asfaltados ni hechos, y por lo tanto es una vía algo peligrosa de llevar a cabo si no se tiene el entrenamiento y la preparación oportuna. Pero sin duda uno de los que tengo muchas ganas de efectuar en la medida en las que las posibilidades lo permitan. Pues cuando se lo hagas nos lo cuentas. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.

crónica de Laura Falcó. Ahora vamos a hablar de un personaje, bueno, pues extraordinariamente polémico, pero a la vez extraordinariamente interesante por todo lo que hacía, por todo lo que decía y por todo lo que dejó escrito, entre ellas, entre sus obras, la Biblia satánica. Hablamos de Anton Sansor Lavey. Hablamos sobre él con Laura Falcolara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Laura Falcolara, directora general de los grupos editoriales de Planeta, Zenit, MT, Timumás, Cúpula, Esencia y Minotauro. Y hablamos de este personaje, Anton Sansor Lavey, el autor de la conocidísima Biblia satánica, libro que ahora se ha vuelto a reeditar, que nuevamente se puede encontrar en las librerías a través de Martínez Roca, del Grupo Planeta. Efectivamente. Y bueno, cuando hablamos, decimos, aquí abrimos tu biblioteca, la de Lavey también tenía... Bueno, porque se le pueden criticar muchas cosas, pero sí que era un hombre formado y culto. Era un hombre muy culto. Tenía, aunque pueda sorprender, pues una gran cantidad de obras literarias, incluso películas del expresionismo alemán. Y fue un hombre que tocaba diferentes disciplinas. O sea, como bien dices, era un señor muy culto y aunque pueda parecer por el tipo de temas que tocaba que quizás fuera un descelebrado, no lo era en absoluto. O sea, era un señor con una gran formación, se le conoció en su momento como el Papa Negro. Y además fue un hombre que se movió pues en diferentes foros con ocultistas, con metafísicos, o sea, fue un señor muy leído. Otra cuestión es que, bueno, pues con el paso del tiempo se han sabido cosas de él que, bueno, lo suyo podría decirse que no era el comportamiento más correcto socialmente hablando, ¿no? Pero tenía sus cosas, aunque también es cierto que cuando se habla de la Bail y se habla de la Biblia satánica, a veces es necesario desmitificar. Él fue un poco el creador de los, o uno de los que intentó explicar cómo debían ser los rituales satánicos y cómo se debían efectuar. Y luego ha habido mucha leyenda, él nunca hablaba de sacrificios humanos ni de nada por el estilo. La verdad es que sorprende, porque es cierto que cuando tú abres la Biblia satánica piensas encontrarte pues algo atroz y sacrificios y cosas de ese estilo. Y bueno, la teoría de la Biblia no es tanto esa como simplemente defender el materialismo y el egocentrismo quizás y el egoísmo y el mirar por uno mismo y defender lo que a uno le interesa sin tener en cuenta a nadie más. Y menos a una deidad superior. O sea, de hecho es que ni la figura de Satán para ellos es tan demoníaca como nosotros la pintamos. Es más humana, ¿verdad? Es que para ellos Satán no era más simplemente que al revés, que una persona que nos defendió en un momento dado frente a alguien que quizás fue injusto, que era Jesús o Dios. En ese sentido ellos no lo veían como un diablo, sino simplemente que al revés, que una persona que encima por el hecho de defendernos encima salió perjudicado. O sea, esa es un poco su visión de la jugada. Claro, decía Lavey que con el tiempo se ha llamado demoníaco o lo que en realidad en origen era pagano. Exacto, es que esa es la historia. O sea, ni lo malo es tan malo ni lo bueno es tan bueno, viene a decir un poco el tema. Y bueno, sí que es cierto que lo de los sacrificios, como bien comentabas, no es tan así. De hecho, ni se sacrifican bebés, ni se mata a nadie. A ver, los únicos casos en que el satanismo podría justificar en un ritual de los más agresivos la muerte de alguien sería cuando realmente hay una causa como muy justificada, que esa persona ha hecho algo realmente grave, y aun y así no necesariamente tendríamos que pasar por un sacrificio real, podría ser algo más simbólico. Lavey hablaba de tenía sus propios mandamientos, igual que en el cristianismo existen los 10 mandamientos conocidos, también Lavey hablaba de esos mandamientos, bueno, en donde en realidad lo que primaba era extirpar de la conciencia de uno el sentimiento de culpa ante sus actos. Ahora hablabas de las actuaciones ante los enemigos. Él lo que venía a decir es que no había que tener, bueno, pues sentimiento de culpa cuando alguien se venga de quien te ha hecho mal. Está claro, o sea, de hecho, a ver, uno de los principios básicos de los satanistas es no sentirse culpable, como tú bien dices. O sea, hay dos raíces muy claras. Una es el no sentirse culpable cuando uno hace una cosa por su propio bien o cuando uno justamente actúa en consecuencia a las acciones de otra persona. Es decir, si alguien te ha hecho daño, pues te vuelve el daño y no te sientas responsable por ello ni culpable. Esa es una de las premisas. Y otra de las premisas que ellos también tienen muy claras es lo que llaman los vampiros psíquicos. Uh-huh. Es decir, no dejes que nadie monopolice tu realidad o que vampirice tu energía, haciéndote sentir culpable por nada. Exacto. O sea, y eso incluso atañe, por ejemplo, pues a lo que son fundaciones caritativas, ámbitos religiosos y cosas de este estilo. Ellos sobre todo son muy agresivos contra esas organizaciones, no porque hagan el bien o dejen de hacerlo, sino porque intentan culpabilizarte si no haces el bien. Y además, cuando habla de la figura de los vampiros psíquicos, bueno, es que tampoco fue el ave y el descubridor de esa figura, sino que bueno, le dio su interpretación dentro de lo que era su Biblia, pero es que es una realidad absoluta. Todos delante de alguna persona, por mucho aprecio que lo podamos tener, bueno, pues nos sentimos mal ante ellos, físicamente o psíquicamente, porque bueno, pues igual nos genera una serie de sentimientos que no son los adecuados. Sí, ¿no? Son personas quizás que nos vacían anímicamente o espiritualmente, que nos desgastan muchísimo, sí, efectivamente. Esos vampiros psíquicos de los que hablaba Antón Sazorla Bey, pero no nos engañemos, dentro de la Iglesia de Satán, dentro de las corrientes que inauguró la Bey, había una gran relevancia y una gran importancia. Es decir, conocí en su momento y tuve contacto con una persona que perteneció a su iglesia, y cuando no le pedí explicaciones, evidentemente, ni me las tenía que dar, pero él me decía, fue absolutamente sincero, dice, yo es que estaba aquí porque me lo pasaba muy bien. Bueno, y decía que la parte sexual era muy importante. Eso tiene que ver con eso. O sea, en lo que es la Iglesia satánica, digamos, hay tres tipos de rituales y uno de ellos entroncan con lo que tú estás diciendo. Uno es el sexual / sentimental, por llamarlo de alguna manera. Otro es el sentimental, pero sentimental desde el ámbito más de emociones, salud, negocios, etcétera. Y otro es el destructor, que tiene que ver con las emociones primarias, como es el odio, la venganza, el desdén. Entonces, en lo sexual, como tú bien dices, el satanista no tiene esa especie de tabúes que podemos tener el resto de la humanidad. O sea, no conciben el sexo en una sola dirección. O sea, no tienes por qué ser heterosexual o homosexual o bisexual. Puede ser cualquier cosa en cualquier momento. Y es un poco el libre albedrío en el ámbito sexual. Es más, incluso el satanista defiende la necesidad del acto sexual para sus rituales, con lo cual pues son bastante promiscuos, y además de promiscuos, fetichistas, y bueno, etcétera, etcétera. Y sin embargo, él, cuando, que es una de las cosas que cita la Bey, ¿no?, que incluso dentro de esas tendencias que él podría decir, bueno, defiendo todas las tendencias raras, incluso la sexualidad, la no práctica. Totalmente. Siempre que esté en de acuerdo a la satisfacción de uno, ¿no? Sí, y que sea lo que uno desea. Esa es una de las premisas, y la otra es siempre y cuando no haga daño a nadie. Exacto. O sea, que sorprende, porque dices, bueno, teóricamente la visión que podemos tener todos de un tema satánico es que les importa un comino hacer daño a quien sea, y no es tan así. O sea, es un poco lo que decías, está mitificado quizás una imagen que no es exactamente la correcta. Son los tres tipos de rituales, de actos de los que habla en su Biblia satánica Antón Sazorla Bey, y luego están las prácticas de la magia satánica. Exacto. Siempre pensamos de inmediato en el mal de ojo, en el vudú, en este tipo de cosas, pero esto es otra cosa, ¿verdad? Bueno, esa formaría parte de una de las dos magias. O sea, hay dos magias. Una es la ritual o ceremonial, que es lo que es la magia mayor, es decir, son los grandes rituales que sirven pues para encauzar emociones, incluso para invocar a los grandes dioses o a los grandes no dioses, como les queramos llamar. Y la otra es la magia no ritual, que es la manipuladora, que es realmente la que quizás la gente conoce más, que es lo que tú dices, que incluiría el mal de ojo o artimañas o ciertos mecanismos para conseguir la satisfacción inmediata. Son esos dos tipos de magia los que ellos barajan en general. De vez en cuando aparecen noticias en los medios de comunicación de determinados restos que han aparecido en un cementerio y se encuentran algunos objetos, y dice, bueno, posiblemente se ha llevado aquí a cabo un ritual de magia negra o una misa negra o una misa satánica. Él sí estableció muy claramente cómo debían ser esos pasos. Hay unos rituales y hay unos pasos a seguir. O sea, el ritual satánico por excelencia se compone de 13 pasos, que son los que él determinó, que bueno, van desde los hábitos que tienen que llevar los diferentes organizadores, hasta los objetos, que bueno, luego hablaremos de los objetos si quieres, y luego, por ejemplo, la manera en que se procede, las invocaciones que hay que hacer, los elementos, que hay espadas, dagas, incluso pues hay una hay una presencia sexual, como tú decías, muy fuerte. Incluso los rituales que no son para una finalidad sexual se utiliza a veces, pues, para, por ejemplo, para bendecir el falo. Se utiliza incluso, pues, la desnudez del cuerpo humano también, pues, con ciertos motivos de la ceremonia. Y luego tienen, por ejemplo, ciertos reclamos que se repiten durante todas sus ceremonias, como por ejemplo es la palabra, si la sé pronunciar, claro, que es Shemaphorash, que es una especie así de como de ave satán, en el idioma antiguo. Y luego hay peticiones también verbales, pues, que se pueden comunicar bien de forma escrita o a través, quizás verbalmente, pues, con el que oficia las ceremonias. Y luego existe el paso número 12 dentro de todo este ceremonial, es lo que ellos llaman la clave enoquiana. Es lo que tú comentabas, que sería un poco como los mandamientos, que eso ya proviene además de un lenguaje anterior incluso al sánscrito, y ahí no vamos a entrar porque es larguísimo y cada uno de ellos es como un mandamiento dentro de su religión, pero sí, es muy largo todo el proceso. Lo cierto es que con lo que nos estás contando, lejos de lo que podemos interpretar la figura de la Bey y todo lo que tiene que ver con esa Biblia satánica, bueno, que somos lo suficientemente maduros y mayores como para leerlo sin que nos influya, y quitándonos determinados conceptos legendarios como esos sacrificios de bebés, en donde él era explícito en que no había que hacerlos ni nada por el estilo. Él no defendía en ningún caso ese tipo de sacrificios. O sea, a ver, evidentemente no deja de ser una religión, por llamarla de una forma, mucho más agresiva, egoísta y dura que la que podamos nosotros conocer, eso está claro, y efectivamente tendrá su parte negativa, porque la tienen, no lo vamos a negar, pero quizás la hemos un poco, pues bueno, sacado de contexto, y hay cosas, como tú bien dices, que se ha pasado a ser leyendas urbanas, casi no son del todo ciertas. Claro, y es que también cuando vemos alguna foto de la Bey, bueno, él contribuyó también a esa imagen, realmente. Porque también todos los objetos, como su vestimenta o todo lo que formaba parte del decorado de esas imágenes, era importante, tenía su simbología. Es que los rituales, es que eso es lo que comentábamos antes, los rituales satánicos conllevan una liturgia a la que no estamos acostumbrados, y además es que son como muy muy aparentes en toda su manifestación, o sea, desde las vestimentas hasta, o las no vestimentas en algunos casos, hasta todos los ritos que ejecutan realmente. La Biblia satánica de Anton Stanford LaVey, el señor LaVey, para algunos el hombre más malvado del siglo XX, yo no sé si es para el tanto, Papa desde Negro. Luego, el Papa Negro, también conocido como el Papa Negro, heredero de otro de esos, legendarios hombres malos, entre comillas, como es el Aleister Crowley de la Golden Dawn, del corriente de la que él vivió tanto. La verdad es que es un personaje interesantísimo, que falleció en el año 1997, hace 11 años, como consecuencia de un problema cardíaco, y que ahora su Biblia satánica está ya disponible, acaba de reeditar Martínez Roca. Laura Falcó Lara, un placer, como siempre, compartir contigo estos minutos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. 13:45, tiempo ahora de ver la actualidad de otra forma, lo que hay detrás, de hablar de algunas noticias e informaciones que no están a la orden del día, que apenas tienen hueco en los informativos, pero que nosotros seleccionamos y contamos en esta sección. La cara B. Noticia, Barack Obama es el nuevo presidente de los Estados Unidos, se abre un nuevo tiempo, todos lo sabemos ya, un nuevo tiempo, aunque también es importante destacar datos como que hubo 2 millones de personas que no votaron ni a Obama ni a McCain, sino a otras candidaturas en liza, y que más del 60 millones no se acercaron a las urnas. Son datos importantes que hacen que solamente con el 40% del electorado haya salido elegido. Pero al margen de esto, nos queremos hacer eco de las declaraciones que efectuó el hombre que será vicepresidente del gobierno

y se trata pues de meter en una simple caja de zapatos pues un pequeño regalo. Entonces te ponen de ejemplos pues un puzzle, lapiceros, una prenda de vestir, una poesía, o sea, un cochecito, cualquier detalle. Y se tiene que llevar a la tienda Imaginarium que se tenga más cercana de la casa en la que vivimos cada uno. Y luego durante el mes de diciembre pues se irá distribuyendo. ¿A dónde? Pues los Mensajeros de la Paz es el proyecto que se han puesto en contacto con la Fundación Antena 3 y con Imaginarium, y es enviar estas cajas de regalo a, por ejemplo, casas de acogida de infantiles, hogares para niños discapacitados, hogares terapéuticos para niños con distintas enfermedades. Y lo único que estamos un poquito limitados en fecha, porque era entre el 3 y el 15 de noviembre. O sea, que esta misma semana. Esta semana, que todos aquellos que nos escuchan, y además no se permiten excepciones, lo decimos en broma. Por supuesto, es una opción voluntaria, pero es verdaderamente sencillo hacerlo. Así hay es. regalos, mucho más de lo que nos imaginamos que pueden contentar a los niños, y no es necesario desembolsar prácticamente nada. Hay que meterlo en una caja de zapatos, aquello que consideremos que puede hacer feliz a un niño, y llevarlo a una tienda Imaginarium. Yo creo que en prácticamente todos los centros comerciales de este país, en Madrid por lo menos, en muchos y también en otras ciudades, hay tiendas Imaginarium. Llevarlos en una caja de zapatos, estos juguetes, y Mensajeros por la Paz lo hará llegar a quienes tienen que llegar. Es una iniciativa preciosa de la Fundación Antena 3, de la que aquí nos hacemos eco, y en la que ojalá participen muchos oyentes de Onda Cero y de La Rosa de los Vientos. Ojalá así sea. Martín. Vamos por el correo de Chema, que dice lo siguiente: lleva mucho tiempo escuchando La Rosa de los Vientos, desde sus inicios como Turno de Noche. No hace demasiado tiempo, dice Chema, que he descubierto todos estos documentales sobre los hechos del 11 de septiembre de 2001. Mira, al hilo de la cara B, Bruno. Siempre me pareció todo muy extraño, mucho más cuando tenía en cuenta la caída de las torres. Hace no más de 3 meses nos cuenta Chema, además, que un amigo suyo le recomendó un par de documentales, no sé si los has visto, Mash Out y Money as Debt. Por descontado que no concedía crédito a todo lo que oía, veía, pero sí que tenía claro que razones para que pensaran que una mano negra y gubernamental lo cubría todo no les faltaban. Voy ahora por fin al asunto por lo que os escribo. Resulta que hace no menos de una semana descubrí por casualidad una web española, 11-s.eu.org, en la que desmontan uno por uno todas las sentencias, suposiciones, teorías que he visto en todos estos documentales. Es por esto que te pido ayuda, pues que me ayudes a comprender mejor los postulados vertidos. Bueno, pues es que hay muchísimas informaciones a través de la red, a través de Internet. Hoy nos hemos hecho eco de una, no de las que están en Internet, sino que el responsable de esta información, que es Richard Gay, en el nombre de muchísimos arquitectos e ingenieros en los Estados Unidos, estuvo en Madrid en una conferencia en el Colegio Oficial de Arquitectos. Bueno, lo acabamos de escuchar, y nosotros en la cara B y en otras secciones nos haremos eco de algunas de estas informaciones. La verdad es que a veces parándose a pensar y repasando la información, que es lo que nos ha pasado a muchos, pues uno se da cuenta de los agujeros negros que hay en la versión oficial sobre ese acontecimiento, y buscando información se pueden encontrar cosas muy interesantes. Bueno, hemos tenido muchísimas peticiones a raíz del relato que emitimos la semana pasada, y sobre todo de esa música de introducción que pusimos, pues que fue del gusto y del agrado de muchísimos oyentes. Entonces tenemos que comentaros que estamos poniendo prácticamente siempre, para dar paso a los relatos, el grupo Within Temptation, y de ahí pues las diferentes canciones, unas serán más melódicas, otras serán un poquito más potentes, pero es ese grupo. Tiene ese toque de rock épico. Yo creo que he estado viendo que hay muchas consultas al respecto sobre esa sintonía. Yo creo que es Silvia, todos los años eliges una que a los oyentes les motiva muchísimas preguntas, nos piden los títulos. El año pasado fue con la sintonía de la sección en la que se recordaban los 10 años de programa. Y este año parece que es esta sección, la de los microrrelatos y la música Within Temptation, que es fantástica. Es un ritmo y una fuerza tremenda, ¿verdad? Yo la verdad es que tengo un sentimiento de comunicarme muy musical. Entonces, pues me parece genial que la gente comparta conmigo esta sensación. Pues y todos los oyentes que lo hagan y que compartan contigo disfrutar de la música, por ejemplo, de Within Temptation, no se van a arrepentir, yo creo que ninguno de los que lo hagan, porque es energía pura y fuerza en esa música. Hay una epidemia. Francisco dice que este mes va a tener un hijo. He pensado plantar un árbol, una... No ríe, ¿por qué me miráis? Mira, Sergio, cómo se ríe también. Bueno. No sé. Hay campanitas de nana cerca de aquí. He pensado plantar un árbol... Fíjate, va a plantar el árbol, va a tener el niño, ya solo le falta el libro. Bueno, os cuento que Francisco ha pensado... A ti también te falta solo el libro. Perdón. Sí, porque árboles ya en el bosque de Río el plantó, de Janeiro. Por eso. Pillonero. Sí, claro, ¿no? Y hijos no reconocidos, bueno. No, pero la posibilidad de tener un hijo y que venga a este mundo que está últimamente tan complicado, la verdad es que llena de alegría a las familias. Por supuesto. Seguro que sí. Pues ha pensado Francisco además plantar un árbol con la idea de inculcar a su hijo desde pequeño el amor a la naturaleza y que él también tiene un hermano árbol. Lo veremos crecer, veremos si está triste, alegre, hablaremos de la historia de la especie. Cuando él vaya a un pueblo y vea un bosque al lado, de forma inconsciente pensará que si él tiene su hermano árbol en casa y lo verá como algo natural, porque todavía lo ha tenido así, lo ha cuidado, todos esos árboles deben ser los hermanos de todos los del pueblo, dice Francisco. Es que es una iniciativa preciosa. Este mundo necesita árboles, se necesita que sea azul por el agua y que se mantenga tal y como está, que no la sigamos perjudicando con nuestra actividad y que sea verde. Y esos pulmones, aunque, bueno, pues suena mil veces dicho, pero es que el planeta necesita esos pulmones verdes. Ahí está ese bosque, bosquecebrian.es, la información sobre el bosque en Riva de Saelices, y cualquier iniciativa similar, particular o grupal, por parte de nuestros oyentes, bueno, pues será siempre estupenda, y quien va a salir agradecido es el planeta. Y bueno, pues nos hacemos eco también de varios oyentes que están haciéndose la pregunta, pues, que ¿cuándo va a salir el libro sobre Juan Antonio? Ese libro sobre, pues, un poco sus vivencias y todo lo que ha tenido, su trayectoria profesional, el mundo de la radio, bueno, muchísimas cosas. Entonces le podemos decir, pues, que tengan paciencia, que si todo va bien, pues se ha retrasado un poquito y que en la primavera, como todo florece, y hablando de los árboles, pues en la primavera, si Dios quiere, verá la luz de este libro. Y que los oyentes se van a enterar, ¿verdad? En cuanto esté, sí, lo vamos a contar. Sí, tanto es decir, así. Que no tengan miedo, que no van a, que se van a enterar en el programa, lo contaremos. Y en la página oficial, Juan Antonio Cebrián, en la de la asociación, que si habrá tenga. También alguna apartadito. Por supuesto, que no tenga miedo, que van a estar puntualmente informados antes que en ningún otro sitio, desde luego. Exactamente. Bueno, rápidamente, agradecemos a Berta, por ejemplo, que nos ha mandado un correo, nos lo mandó hace unos días cuando sintió uno de esos temblores que han repercutido, bueno, pues en Almería en concreto, pues dice pues que sintió algo cuando estaba escuchando precisamente el programa, el relato de Juan Antonio Cebrián. Que tampoco hay que tener miedo, que se han producido varios temblores en España, en el sur de España, fundamentalmente en los últimos tiempos, y que afortunadamente los temblores que se producen en nuestro país, bueno, pues son suaves. Son simbólicos casi. Martín Espósito, muy buenas. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola, muy buenas. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo fin de semana a la 1 de la madrugada, el sábado, noche de domingo. Sábado a domingo. Caray.